Buenas a todos y bienvenidos al podcast 104 del Sótano del Planet. Hoy vamos a hablar de la película Aves de Presa y en un equipo muy reducido porque han habido algunas personas que se han dado de baja básicamente porque no la han visto, no creo que la vayan a ver nunca esa película. Estamos los que somos y vamos a presentaros a quien me van a acompañar hoy en esta tan... no sé cómo decirlo, en esta complicada travesía de analizar una película tan controvertida a nivel básicamente social, no tanto como cine, pero bueno. Me acompaña Javier Olivares. Muy buenas a todos los oyentes que estáis por aquí. Hoy vamos a pasarlo teta, ya veréis. Sí. Alejandro Benito, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy como invitado especial, Alex nos va a acompañar también el super mega gran Álvaro de Arroverso. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos? Muy bien, con muchas ganas. Este podcast yo creo que va a ser mi favorito de todo el Sótano del Planeta. Tengo la sensación, no sé por qué. No sé si va a ser tu favorito, pero probablemente el que tenga más comentarios probablemente y... sí. Y sea con más dislikes. Para que, por suerte, iVoox no te permite poner dislikes. Pero bueno, sí, comentarios chungos. Y la verdad que la gente no se corta un pelo ahí en el iVoox. O sea que, bueno, pues nada, vamos a estar ahí contestando a todo lo que genere el podcast. Esperemos que no sea muy largo. Yo he hecho un gran, enorme, infinito guión. No sé si para qué, pero bueno, lo he hecho. Mira, que ibas a decir esfuerzo de estar aquí hoy. Eso también. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito y coger un poquito de aire que empieza el podcast más esperado de la podcastfera. Bueno, muchos os preguntaréis, seguro que muchos os preguntaréis, ¿por qué no están aquí nuestros amigos Alberto, Antonio y Paco? Básicamente todavía no han visto la película y todavía es un adverbio temporal que podría ser jamás verán esa película igual. Y entonces, bueno, pues hemos decidido que vamos a arrancar nuestro debate sobre esta película sin ellos. Y lo primero es poner un poquito en contexto de qué va esto de Aves de Presa, ¿no? Como todo el mundo ya sabéis, probablemente porque estáis escuchando este podcast y no lo habéis saltado, porque habrá mucha gente que le interese muy poco esta película y probablemente se salte en este podcast. Pues bueno, en el 2016... Tú sigue así que vas a ver. Sí, bueno, en la realidad hay que ser sinceros. En el 2016 se estrenó la película Escuadrón Suicida, una película que en aquel momento era una película puente, que estaba ahí en medio entre dos aguas, después de Batman vs Superman, y que bueno, que formaba parte de un todo, y presentó pues una serie de personajes, que eran personajes pues un poquito menores en el ámbito del cómic, pero que bueno, que estaban bastante chulos, y dentro de su versión un poquito alternativa, pues bueno, nos presentaron a una Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, la cual eclipsó en gran parte al resto del elenco, inclusive a Will Smith, que era, parecía ser por aquel momento el mega protagonista de la película, que hacía de Deadshot, un personaje pues que de bastante peso para el personaje, para lo que vendría a ser el universo DC. No tanto igual los personajes, lo que luego comentaremos en esta aproximación que se ha hecho de Aves de Presa. Bueno, la cuestión importante, esta película que iba a ser el Escuadrón Suicida, que iba a ser una película que iba a presentar un nuevo Joker, el Joker de Jared Leto, que se vendía como un personaje que iba a tener bastante peso en la película y que luego fue más que nada un cameo. Pues bueno, quedó como una película, bueno, que estuvo bien, ganó un Oscar, no nos equivoquemos, ganó un Oscar a mejor vestuario, bueno, mejor maquillaje, lo cual es absolutamente sorprendente, pero ganó un Oscar, la única película del DCU que ganó un Oscar, pero lo ganó. Y bueno, después de 4 años y muchos cambios en este universo de DC cinematográfico, y que dentro de la lógica hubiera sido pues que esta película hubiera quedado el Escuadrón Suicida como algo pues nada ahí apartado y que nunca más se echaría mano de ello, pues bueno, resulta que va a tener 2 películas en este semi universo spin-off del DCU. La primera que nos hemos encontrado es la que hoy vamos a hablar, que es Aves de Presa. 4 años después, Warner Bros. Decide hacer un spin-off sobre Harley Quinn, que en principio iba a ser Harley Quinn y Joker, luego Harley Quinn y las sirenas de Gotham, que tampoco ha sido, y se ha convertido en esta película que es Harley Quinn en Aves de Presa. Pero bueno, si queremos un poquito hablar un poquito de qué... A ver si me podéis ayudar todos los que estamos aquí, sobre todo los que lo tengáis más controlado. Si intentamos buscar el origen de todos estos personajes que aparecen en esta película, pues nos tenemos que ir al cómic, lógicamente. Esto es una película de The Comic, aunque en algún momento del visionado digas, ¿esto qué cojones es? Pues no, todo empieza con una serie de personajes, entre los que está Harley Quinn. Ya sabemos que Harley Quinn es la exnovia del Joker, en este caso exnovia, no novia. Luego tenemos también personajes como Canario Negro, que bueno, está interpretado por Journey Smollett Bell. Básicamente es un artista marcial y poseedor de un grito capaz de aplacar a cualquier, en este caso cualquier hombre, no quiero entrar ya en el debate, pero en aplacar a cualquier ser humano que se le plante por delante. Tenemos también el personaje de Cazadora. Hablamos de personajes un poquito que son bastante habituales en crossovers de cómic, pero que no son personajes que tengan una serie propia generalmente. O sea, es decir, personajes pues en dentro del ámbito de DC bastante, pues bastante menores, si me apuras. Y quizá una película de Harley Quinn y Sirenas de Gotham hubiera sido una película un poquito más de entidad. Esta yo creo que viene a ser un poquito más, no sé cómo lo veis vosotros, un poquito, vamos a hacer alguna película de Harley Quinn que parece que funcionó y vamos a coger personajes que no hagamos mucho daño a nadie, ¿no? Javi, ¿tú cómo lo ves un poquito? ¿Por qué crees que se han ido por esta línea y no han ido a buscar quizá una cosa un poquito más sólida? Hombre, a ver, el motivo por el cual se han ido por esta línea creo que lo conocemos todos, ¿no? O sea, esta es la película que estos tiempos necesitaba. Básicamente es eso, y ya contaban con el punto de partida de una Harley Quinn de Margot Robbie que había funcionado razonablemente bien en Escuadrón Suicida, que había tenido un gran público masculino mayoritariamente, pero que también había gustado mucho a las adolescentes y a las chicas jóvenes y tal, que la veían un poco como pues como ese modelo rebelde a seguir y todo el rollo, y con un look muy agresivo, y ha sido un cosplay super imitado en Halloween y carnavales y Chiqui Parques y todo eso. Pero bueno, discrepo un poco respecto a que no sean personajes demasiado conocidos. De hecho, yo tampoco te sabría decir, ahora que entré Álvaro con eso, si son más o menos conocidos que las sirenas de Gotham en este caso, pero bueno, las aves de presa tienen su entidad en el cómic, tienen su fuerza. Canario Negro es un personajón, así sí, de claro, es mucho más que la novia de Green Arrow, o sea, es un personajón. Y la cazadora, Cassandra Cain, Batgirl, también tiene su importancia. René Montoya ha sido un personaje que, sí, efectivamente secundario, pero ha tenido etapas de mucha importancia, ya no solo como policía de Gotham, sino que incluso ha llevado serie propia, la ¿no? máscara, la, sí. Y la máscara de Question, incluso durante una breve temporada. O sea, te quiero decir que son personajes que tienen ya su background y que son conocidos para el fan de DC. El hecho de elegirlas a ellas y no a otros es precisamente pues porque es el tipo de película que en estos tiempos necesitaba y por la fuerza que ya había cobrado Harley Quinn, a mi humilde parecer. Bueno, sí, no sé, Álvaro, por alusiones, algún comentario. A ver, yo creo que las sirenas de Gotham, estamos hablando de Catwoman, estamos hablando de Poison Ivy, yo creo que son personajes un poquito más potentes, aparte ya que se han presentado incluso en cine, por lo tanto, que probablemente para el colectivo popular más menos avizado en cómic, pues probablemente les suene, ¿no? Más que cogerte a Canario Negro, que efectivamente es un personaje que en el cómic tiene bastante peso, pero que igual fuera del fandom de cómics no lo conoce nadie, ¿no? O muy poca gente. Álvaro. Sí, puede ser. Es verdad que Canario Negro, bueno, yo es mi personaje femenino de favorito de DC, Canario Negro. Conozco mucho al personaje y me he leído un montón de etapas de ella, tanto su etapa como en la JSA, como su etapa con la Liga de la Justicia, sus etapas con Green Arrow, esas sagas que eran Green Arrow, Black Canary, que de hecho es que tengo todo en grapa, o sea, lo tengo todo. Creo que estos años últimos ha ganado mucha fama por Arrow. Es verdad que el personaje en Arrow, pues el legado del personaje ha sido destrozado una y otra vez. No ha sido bien representado ninguna vez. La que más o menos funcionaba en Arrow era Sara, que fue la primera, y tampoco tenía nada que ver con el personaje de los cómics. Así que las continuas adaptaciones que hemos visto en televisión, incluso me voy a Smallville, ¿no? La primera que tuvimos fue en Smallville. Luego en esta película pues tampoco ha sido adaptada, y ya no me estoy refiriendo físicamente, que todo el mundo pues sabe lo que pienso del tema y creo que es una obviedad, ya no digo físicamente sino a nivel personalidad y a nivel contexto y a nivel historia no han adaptado bien al personaje. Sí que es verdad que bueno, pues la cazadora es un personaje que sobre todo en el Batverso también ha tenido sus movidas y que ha aparecido en diferentes historias de Batman, pero es verdad que no son personajes que están muy allá. El problema no es ese, El problema es que en la película, en este caso en Aves de Presa, no construyen bien a esos personajes. Es una película de Harley Quinn, donde el 80% del protagonismo es de Harley Quinn, y luego los otros personajes están ahí para apoyar, y porque Harley Quinn necesita tener unas amigas para su aventura personal. No, en ningún momento sabes nada de los otros personajes. De Cazadora sabemos que es una asesina que venga a su familia, que por cierto eso sí está bien adaptado del cómic, sí. Pero bueno, la verdad es que no se dice nada más de ella en toda la película, solo sabemos eso, que es una asesina que busca venganza. Luego de Canario Negro solo sabemos que trabaja en un bar como cantante y que por algún motivo que tampoco desvelan en la película, simplemente se menciona a su madre, tiene un poder metahumano que solo usa una vez y ya está. Y luego tenemos a una niña que podría ser Cassandra Cain, pero podría ser cualquier otra niña con cualquier otro nombre. Y René Montoya, que es una señora que debería llevar tacata probablemente, porque tiene unos 50 y tantos años. Duras palabras. Están entrando fuerte, ¿eh? Yo solamente quería presentar al equipo de una manera únicamente de origen, ¿eh? Pero efectivamente yo creo que... Sí, el origen se lo han pasado por el foro. Efectivamente, se lo han pasado por la trufa. Exacto. Es que básicamente... Menos mal que te ha gustado, ¿eh, Álvaro? Sí, bueno, ya entraremos en eso, porque yo creo que la película da lo que vende. Y entretiene y crea lo que... A ver, no crea absolutamente nada. Lo que has visto en los trailers es lo que vas a ver. Es lo que hay. Y ya está, pero a ver, si entramos en los personajes secundarios, es verdad que no tiene ninguno ni pie ni cabeza ya, y ya no relacionándolo con los cómics, simplemente a nivel guión. Y me preocupa, porque la guionista es Christina Hodgson, y se supone que es la guionista de la película de Flash, y una hipotética guionista de una hipotética también película de Batgirl. Así que me preocupa mucho, porque el guión creo que no es el punto fuerte de esta película, ni mucho menos. No, es que lo que tú decías, y ahora Alex pone la puntilla, yo creo que a nivel de personajes, ya lo has dicho, los personajes que hay, Harley Quinn, Canario Negro, Cazadora, René Montoya, Cassandra Cain, luego hablamos un poquito de los villanos, son personajes del cómic, algunos con más o menos peso, pero sí que no son personajes primeras espadas del cómic, ya eso ya te viene a decir un poquito que bueno, pues como cojo estos personajes puedo hacer un poquito mi interpretación de ellos, pero es que es una interpretación tan libre que... Si tienes algún tipo de conexión con ellos por el cómic, prácticamente no los reconoces, simplemente por el nombre. Que alguien puede decir, hombre, en Escuadrón Suicida también se hizo una reinterpretación de los personajes. Yo creo que era un poquito más fiel a lo que estamos viendo aquí, sin duda, ¿eh? Y con otro tono. Pero en cualquier caso, así como equipo, a bote pronto, que este equipo te interesaba verlo a ti en pantalla, Alex, o sea, te motivaba, te daba motivación previa. Independientemente de lo que luego hemos visto en el cine, ¿eh? O sea, ¿consideras que es un equipo que tiene suficiente entidad como para presentarlo en el cine a día de hoy? No, ninguna. Y bueno, yo creo que lo hemos hablado mil veces. Esta película, a priori, yo creo que al, no sé, al 90% de la gente que sigue esto un poco no le interesaba mucho. Y más sabiendo el planteamiento de película que era, ¿no? Porque como bien decía Álvaro antes, por ejemplo, Álvaro ha dicho que es súper fan de Canario Negro, que ha leído todo y demás. Si tú en la producción de la película ves algo que te llame la atención, que veas representado en algún momento el personaje que tú sigues, pues joder, sí que te puede llamar un poco la atención. Pero es que todos sabíamos que esto no tenía nada que... Todos sabíamos que todos que no tenían nada que ver. Entonces, aquí han puesto a Canario Negro, a René Montoya, a la Cazadora, como podían haber puesto a Mafalda, a Sailor Moon y yo que sé, a quién más. O sea, aquí al final, esto es el show de Harley Quinn. Margot Robbie ha puesto los dineros para hacer su película. Y el resto de personajes y el resto del elenco sobra. Es que no hay más. Tal cual. No, estamos de acuerdo en esto. Vamos a hablar un poquito de los villanos. Conceptualmente, no la interpretación, sino de dónde vienen estos villanos, ¿no? Hemos hablado un poquito, ya hemos dicho, ¿no? Harley Quinn, la famosa novia del Joker, Canario Negro, pues un artista marcial, con el grito capaz de, pues bueno, de aplacar a cualquier oponente, Cazadora. Es una vigilante, hija del mafioso Franco Bertinelli, que bueno, que venga su padre después de una matanza, no sé qué. René Montoya es una detective del departamento de policía de Gotham. Cassandra Cain, la futura Batgirl y una de las encarnaciones del cómic de este personaje de procedencia asiática y que, por lo que yo podía averiguar, que no conozco mucho esta versión de Batgirl, con la cualidad de no saber hablar. Que esto, no sé, la película por aquí se la pasa por un poquito por el arco del triunfo, y me parece muy bien, porque tampoco me hubiera interesado demasiado ver ese concepto de personajes. Pero vamos a los villanos. Tenemos Black Mask, lo que es Roman Sionis, interpretado por Ewan McGregor, que luego hablaremos de esa interpretación y de esa versión. Lo que sabemos de este personaje en el cómic es que es un asesinato sádico ligado al personaje de Batman, hijo de padres multimillonarios, y que no le preocupa, y bueno, que no se, y se despreocupan absolutamente de ese hijo. Y tiene incluso un accidente, un descuido en el que cae de cabeza y es obligado a llevar una máscara. Bueno, pues esto es lo que sabemos de este personaje. Luego tenemos a Victor Zsasz, interpretado luego por Chris Messino, luego hablaremos de esta interpretación, que es un psicópata y poco más. Random, sí. Un psicópata random. Y está. Y bueno pues random, yo creo que es de los tíos que más locos están de la galería de villanos de Batman. Puede ser uno de los que más puto loco está de la cabeza, o sea, nada que ver con lo que, bueno, sí, bueno, entramos, va, sigue, Juan Carlos, sigue. No, que vamos a entrar pronto. Estos serían los personajes originales, los que, digamos, se tendrían que haber basado a la hora de hacer la película. Lo que hemos visto luego en la película es otra cosa que luego ya comentaremos y analizaremos, y yo creo que como versiones, son versiones muy muy alternativas de estos personajes en muchos casos, pero el problema más grande no es que son las versiones alternativas, sino que son versiones que ni siquiera se desarrollan y pretenden, pues, bueno, que fraguen como personajes, pero no es que no te llega a fraguar en alguno de los casos, y deja pistas de otros personajes que, bueno, de alguno de ellos que podrían dar bastante de sí, pero que en la película no se llegan ni siquiera ni a presentar, es que no llegan prácticamente a dar ningún background de ellos. Bueno, vamos un poquito a hablar de la película, vamos a hacer un pequeño resumen, se resume en cero coma. Todo punto de partida tiene en que Harley Quinn rompe con Joker, el señor J, lo que hace que pierda su protección y se convierta en el objetivo número uno de todos los malhechores de Gotham. Roman Sionis, una mezcla entre Joker histriónico y el Lex de Eisenberg, o sea, es una cosa así como muy chunga de personaje. Domina el cotarro y quiere recuperar un diamante MacGuffin absoluto de la película, el diamante famoso que se come Batgirl, que tiene inscrito el diamante Bertinelli. Te lo puedes comprar en Galería del Coleccionista por 9,95 al mes durante 800 años. Vale. Es lo perfecto para fácil de cagar a tu chica. Bueno, fácil de cagar si te lo comes. Exacto. Sí. Este diamante, bueno, que tragarse un diamante, luego hablaríamos de eso. Eso puede dar muchas complicaciones a nivel gástrico. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Bueno, tiene inscrito unos códigos que posibilitan el obtener la fortuna de la familia de mafiosos que fueron asesinados, a excepción de su hija Elena Bartinelli. Lo que posteriormente se convertirá, esta Elena Bartinelli se convertirá en lo que será la cazadora, como ya hemos comentado anteriormente. Mientras tanto, René Montoya, una detective chusquera de Gotham y ya mayor zusca, la verdad, está a punto de la prejubilación, va detrás de Roman y su plan de convertirse en el amo y señor del crimen de Gotham. Yo pensaba que el amo y señor del crimen de Gotham era el Joker, pero no, parece que este también que le disputa, que este es como el Barça y el Madrid, ¿no? Este el segundo porque viene por detrás, ¿no? Este niño rico de papá, convertido en mafioso, es dueño de uno de los garitos de copas más visitados por la mafia, donde Diana Leans, la famosa Canario Negro, igual te canta, que te hace de chofer, que te hace de matona. Es una cosa maravillosa. Yo esta empleada la querría tener sí o sí. O sea, es genial. Te hace de todo. O sea, traga con todo. Bueno, por otro lado tenemos otro Juan personaje. Que mide tus putas palabras. O sea, Diana Lance traga con todo, Diana Lance te hace de todo. O sea, piensa vale. En el tipo pero de no podcast pienso en el que cosas nos encontramos. Chungas. Vale. Ya, sí. No, el guión de lata. No. Con el tipo de jefe que tiene, que lo de tragar con todo, no creo que vaya con ella, pero bueno. No, es verdad. Este jefe parece ser que no, lo que es mujer no le van demasiado. Bueno, nos quedaba por presentar a Cassandra Cain, que es una niña rechazada por su propia familia y convertida en carterista. Y por accidente, o sea, qué casualidad, ¿eh? Por accidente roba el diamante Bertinelli y se convierte en la persona más buscada de Gotham, sí o sí. Desenlace. Por una cuestión de casualidad prácticamente, Harley, René, Cassandra, Canario y Cazadora se ven obligadas a formar equipo para poder custodiar el diamante que Cassandra Cain lleva en su estómago, alojado en su intestino, después de habérselo comido para que nadie lo pudiera robar. ¿Cómo acaba todo esto? Y el colofón final de la película. El desenlace es el esperado. El equipo consigue matar a Roman y todos sus secuaces. entre que se encuentra el Victor Sass este, que al final pues, es un personaje que aparece en todos los pósters y que sí, que tiene su presencia, pero que bueno, es un matón más. Y recuperando la fortuna de Bertinelli. El trío formado por Canario Negro, René Montoya y La Cazadora deciden formar un equipo autoproclamado Aves de Presa, mientras Harley y Cassandra Cain se convierten en pareja de fatigas. Esta sería la película, en esencia, una película que se resume muy rápido y que ahora vamos a intentar analizar de la mejor de las maneras. Muy importante decir que Harley Quinn por fin se come el maldito bocadillo de huevo con bacon, que es lo mejor que nos deja la película. Hostia, que es, y tanto. Que hay que comerse uno de esos al menos una vez en la vida. Sí, y bueno, y luego morirte de un infarto, posiblemente. Sí. Es muy, me quedo con muy el rico. Momento ese que, en que dice que probablemente lo mejor del bocadillo es el sabor a pelo de inmigrante, sí, no sé qué, ¿no? Del brazo del inmigrante tal, y que el queso lleva 6 meses caducado. O sea, es como todo muy sano, ¿sabes? Todo. Muy bien. Pues no pinta tan mal, ¿eh? Cuando lo ves así hecho, no pinta tan mal, ¿no? No, pero es como comerte un kebab. O sea, tú sí sabes de lo que está hecho el kebab, no te lo comerías, pero lo ves y dices, está bueno y huele bien. Claro, sí. Pero comete uno. Bueno, pues con todas estas premisas ya hemos hablado un poquito del film, hemos hablado un poquito de los personajes, del origen de esos personajes, y nos vamos a entrar directamente a la película. Entonces, voy a preguntar abiertamente, aunque ya habéis dejado algún tipo de esencia, ¿qué os ha parecido la película en términos generales? Y voy a empezar por Alex. Alex, ¿qué te ha parecido la película en términos generales? Cuéntamelo. A ver, esta película hay... Bueno, no, iba a decir dos maneras, no. Esta película hay una manera de ir a verla. Y es... Borracho. Completamente... Bueno, sí. Bueno, mira, pues entonces hay dos. Borracho. Y completamente con las miras abiertas. O sea, antes lo hablábamos. El que vaya a ver esta película y salga sorprendido es que no vive en este mundo, o sea, vive en un universo paralelo, viene de la crisis y viene de otro universo y vamos, yo flipo con estas cosas. En definitiva, yo la peli la disfruté, no, sin más. Es que al final es una película que es disfrutable porque la acción está bien rodada, la historia está bien contada y si sabes, entras sabiendo lo que vas a ver, es una peli que se disfruta. No es una peli que voy a revisitar todos los meses ni todos los años, pero seguramente si algún domingo de estos tirados en el sofá la hacen en Fox, en AXN, en un canal de estos, pues igual la veo. O sea, sin más. Bueno, pero queda muy triste, ¿no? Tener que llegar a este nivel. Luego ya daré mi opinión, pero... ¿Pero por qué? Que básicamente una película que estás diciendo que no volverías a ver probablemente si no es que te caí en la televisión un día, un sábado por la tarde, no, que tiene nada que hacer. O sea, como película... No he dicho eso. He dicho es una mira que muy es triste, una película, ¿no?, que no voy a revisitar porque no es una película... Joder, no es El Padrino. No es una película que me haya vuelto loco de decir, Dios... He salido con la piel erizada, he salido llorando, he salido... No he visto nada en mi vida, no es John Wick. Por ponerte un ejemplo, por ponerte un símil de una película de acción. John Wick me flipó, ¿vale? Esta película es una película sin más. Ahora, si tú vas a ver la película y entrando que es una película del universo DC, que es tal, que es esto, que es continuación de esto... Pues sí, evidentemente sales decepcionado. ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues al 90% de gente que entra a la sala con esa perspectiva y esas miras. Probablemente. Álvaro, cuenta, ¿qué te pareció a ti? A ver, yo salí satisfecho, pero es más o menos lo que comentaba Alex. O sea, yo sabía lo que me iba a encontrar. O sea, iba a ver la película sin un alto hype, iba a ir a ver la película para echar el rato, y creo que cumplió su función de entretener. Hay cosas que no me gustaron, por supuesto. Hay muchas cosas que no me gustaron, pero hay otras tantas que vi bien. Y entre otras cosas, yo creo que el peso lo lleve Harley Quinn. Y aparte, una Harley Quinn muy comiquera, que hay un montón de referencias. Yo creo que lo único que han sacado del cómic para esta película es Harley Quinn. Hay un montón de referencias a varias etapas suyas, y creo que funciona muy bien la película para ella, y Margot Robbie se come la pantalla, y Margot Robbie nació para el personaje y se nota muchísimo que le ha puesto mucho empeño y mucho cariño. El resto de la película, hay algunas cosas que funcionan y otras no tanto, pero a mí se me pasó rápido. O sea, no es, he visto películas mucho peores, que se le han dado mucha menos caña que Aves de Presa. Creo que también la gente se está encendiendo demasiado con esta película. O sea, es lo que decía Alex, si tú te estás quejando de esta película es que o no habías visto los trailers o esperabas otra cosa que estaba muy lejos de lo que era la realidad. Yo al menos sabía lo que iba a ver y lo que vi era lo que me vendieron. Y no, esta película no engaña, no engaña absolutamente a nadie, y creo que por eso funciona, porque es una película que es lo que es y ya está. Y yo no esperaba ni que fuese una película importante para esta reestructuración que está viviendo el universo DC, ni que fuese una película que me fuese a emocionar porque Canario Negro, que es mi personaje favorito, iba a salir, porque no, porque sabía que ya no iba a estar bien caracterizada y que la iban a tratar de forma regular, porque Harley Quinn tenía el protagonismo absoluto, y así ha sido. O sea, creo que bueno, hay ciertas cosas que me molestan, que parecen incluso ciertas tonterías, pero me molestan muchísimo, tipo, ¿dónde está Batman? No te lo explican en ningún momento, que esto se soluciona con un, yo que sé, un mensaje en las noticias diciendo Batman está ausente porque está con la Liga de la Justicia, o Batman está tomándose un café en yo que sé dónde. Justamente, que esté pasando todo eso y no esté Batman por ahí. Lo que comentaba yo cuando salía del cine, tío, es que todo esté ambientado en Gotham, que todo esté ahí, y que yo qué sé, una bad señal, una noticia de un periódico. Bueno, y Gotham, porque me han dicho que es Gotham. Yo sí, no veo, bueno, Gotham, claro, en ningún lado. Para bueno, nada, no sé dónde han grabado, pero vaya. Sí, pero bueno, eso sí, es harina de otro costal. Bueno, a ver, otra cosa que Batman en una porquería de trama como esta tampoco tendría por qué entrar. Se está liando en Gotham, se están jugando el poder del crimen entre Joker y Máscara Negra, está Harley Quinn liándola, Batman no va a estar ahí. De hecho, la única referencia que hay a Batman es que lo que pasó en Escuadrón Suicida, cuando Batman caza a Harley Quinn y se la lleva y tal, hay una referencia, al menos han tenido el detalle de que esta película sí que no reniega de Escuadrón Suicida. De hecho, hay un montón de referencias a Escuadrón Suicida, y eso me parece bien, porque dentro de lo que viene siendo el universo DC, parece ser que siguen manteniendo diferentes hilos que conectan con las anteriores películas, sean o no un fracaso, porque a mí Escuadrón Suicida me pareció un ñordo gordo. Pero por lo menos está el universo ahí compactado, digamos, y Batman tenía que estar ahí. Y yo solo me quejo de que un mensaje de que Batman, yo qué sé, Batman está en la Liga de la Justicia y no se puede encargar ahora de lo que está sucediendo en Gotham. Ya está, y por eso se lo quitan de en medio y ya está. Bueno, esperamos la opinión de Javi y la mía, y luego quiero entrar en ese debate que has dicho. O sea, ¿te parece Escuadrón Suicida mejor que esta película? O sea, sí. Me niego en rotundo, luego lo hablamos. Me niego de una polla como una olla. Bueno, Javi. Pa' tu culo. Javi, ¿qué pasa? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué te pareció la película? Sé que lo has dicho en bastantes sitios, pero bueno, tocaba decirlo aquí también. ¿Qué te pareció la película? Pues a ver, vamos a ver. Como bien habéis dicho, creo que ha sido Alex el que lo empezó a comentar, esta película hay escasas formas de verla, ¿no? Una es, o sea, lo primero es despojarte de pensar que esto puede estar basado en personajes de cómic, como son las Aves de Presa, y de que se ambienta en un universo DC y todo el rollo, y aparte, pues hay que dejar totalmente a un lado la cuestión de género, la cuestión del feminismo, que es otro de los temas muy propios de esta película, ¿no? Y toda está llena de mensajes en relación al feminismo, y todo está pensado para que los hombres sean muy malos. No hay ni un puto hombre bueno en la película, a excepción a lo mejor del tío que le hace el bocadillo a Harley, que por lo menos le perdona unos céntimos y ya está, pero aún así ese es un puto guarro que tiene la comida caducada, o sea que tampoco es que sea bueno del todo, ¿no? Pero hay incluso momentos en los que te piensas que el taiwanés este, que es buena gente y es como si fuera el abuelo de Harley, no carnal, es una bellísima persona, y en la siguiente escena pues le está vendiendo como una perra, ¿no? Entonces, todo está pensado para que los hombres sean malos, malos, muy malos, misóginos y muy terribles. Entonces son mensajes que evidentemente al público masculino le impactan de forma negativa y que les empujan a no ver un producto así. Y los trailers estaban llenos de ellos. Y los trailers no engañaban a nadie, como bien ha dicho Álvaro. O sea que creo que si vas a ver esta película sabes lo que te vas a encontrar. Por esa parte es honesta y no engaña a nadie. Pero si consigues hacer ese ejercicio, que no es fácil, de olvidarte de que esto está basado en personajes de cómic, y dices, bueno, pues la parte del feminismo me da igual, yo tolero esto, lo acepto y lo veo y ya está. Yo lo que me he encontrado es una película de acción correcta, con muy buenas secuencias de acción, muy bien coreografiadas, con una historia que, dentro de lo simple que es, pues me ha gustado, con personajes que algunos de ellos han tenido más carisma del que me imaginaba que iban a tener. Me parece que Marco Robbie está estupenda, aguanta muy bien el tipo como Harley Quinn. Me parece que Canario Negro se parece a la Canario Negro del cómic, como un huevo o una castaña, pero funciona como personaje. Otros que me han decepcionado mucho, como la detective Abuelita Paz, pero la película cumple. O sea, es cumplidora, tiene una narrativa diferente, una estructura de montaje tipo Deadpool, rompe la cuarta pared, o sea, funciona. Entonces, a mí me ha dejado satisfecho, pero entiendo que tienes que tragarte unos sapos como el de Futurama, o sea, tienes que tragarte al puto hipnosapo para poder disfrutar de esta película como alabemos una persona normal. Alabémoslo todos, porque si no, estás jodido. Pero, bueno, haciendo ese ejercicio mental, la película creo que es incuestionablemente mejor que Escuadrón Suicida. Es una buena película de acción y es divertida. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Que sea suficiente o no para poderla ver con todo lo que conlleva, eso ya depende de cada uno. Pero que como película no está mal, pues también. Vale, voy a dar mi opinión, ¿vale? Primero de todo... Pero ¿tu opinión real? Bueno, va, yo para quitarme completamente el disfraz y que nadie... Y que diga que yo digo, que digo cosas en privado que no las digo en público, a mí esta película me ha parecido una mamarrachada, ¿vale? Ya está, ya lo he dicho, ¿vale? Esta es mi opinión particular y ahora voy a intentar justificarla. Me parece una mamarrachada... Porque es una película que, independientemente de ese mensaje feminista, que a mí no me molesta en ningún momento, porque sé lo que voy a entrar a ver, no me molesta. O sea, eso, ese capítulo lo dejo completamente aparte, porque ni me molestó en ningún momento, ni creo que sea tampoco tan excesivo. Sé que mucha gente no la ha ido a ver por eso, pero a mí ni me molestó, ni creo que sea excesivo. Como película, es una puta mierda de película. Es mi opinión. Aquí que la gente me critique. No me gusta como película, me parece una muy mala película. Construye fatal los personajes. No empatizo para nada con ninguno de ellos. Independientemente que son versiones absolutamente inconexas con el cómic. No se parecen en nada. Yo no conozco a ninguna de ellas. Ni físicamente, ni personalmente. Entonces, bueno, no me gusta como película. Y ya es un concepto de película que no me interesa. Entonces, si nos vamos al ámbito de por qué he ido a verla, que muchos se preguntarán, oño, si está viendo el tráiler, que no es una película que muestre correctamente a los personajes de DC, que aparte es una película que tiene un mensaje que a lo mejor no está dirigido hacia ti, ¿por qué vas a ver esa película? Pues yo entro a ver esa película, como mucha gente había dicho, porque es una película del universo DC. Y dirás, pues hostias, no tenías que haber entrado. No, es que lo primero que te enseña en la película es el logo de DCU, con Superman, con Batman y con toda su corte. Y esta película no es una película del DCU. No es una película de DC. Es que los personajes son absolutamente irreconocibles y aparte lucha con todas sus energías para no estar relacionada con el DCU. Independientemente que salga alguna foto del Capitán Boomerang, independientemente que salga alguna referencia, alguna cosa del universo DC, pero bueno, porque por ponerla, pero no intenta luchar por todos los medios de no unirse al Joker de Leto en una película en la que la principal condición y por la que parte todo es porque Harley Quinn rompe con el Joker y no vemos al Joker, ni sabemos por qué ha roto, ni nos interesa nada, y aparte en muchas ocasiones se le dice el señor J, y cuando aparece, digamos, en forma de cómic, ni siquiera se parece al Leto. O sea, es deliberadamente el quiero y no puedo. O sea, quiero que esté en el DCU porque me interesa mucho que Harley siga haciendo películas porque gustó, pero quiero desconectarla totalmente. Entonces es una cosa que no acabo de entender. Entonces, me parece una película absolutamente innecesaria. ¿Entretenida? Bueno, hay muchas cosas entretenidas, pero yo esta película, si no hubiera tenido el cartelito de DC, es que no entro a verla. No entro a verla. Y efectivamente no me han engañado, probablemente, porque en los trailers ya te muestran cosas que ya ves por dónde van los tiros. Pero yo entro a ver esta película porque es una película del universo DC. Es como si fuera a ver una película del universo de Marvel, la que tú quieras, ¿eh? Yo qué sé, la que vayan a hacer ahora, que no tengo ni idea. Los Eternos, que no tengo ni idea de qué van. Y voy allí y veo una película que deliberadamente quiere escaparse de todo el universo de Marvel y que además son personajes que son absolutamente mal presentados, que no tienen ningún tipo de profundidad, que me parecen una sombra de lo que podrían ser, y que, bueno, pues no sé, es una es independiente de que sean mujeres, independiente del mensaje. No, es una película que es mala, para mi forma de ver. ¿Que entretiene algo? Sí, hombre, claro que te tiene. Hay escenas de acción de puta madre que no ha rodado la directora, que se ha rodado el equipo de coordinadores de, digamos, de escenas de batalla de John Wick. Y por eso funcionan algunas escenas, que son súper guapas. No te voy a negar que hay escenas muy guapas. Pero como película, a nivel de argumento, de personajes, de construcción de los personajes, me parece muy mala, muy mala. Y ahora yo, para que arranquemos el siguiente debate, si la comparamos con El Cuadrón Suicida, que probablemente es la peor película del DCU hasta que ha llegado esta, para mí está mejor, porque los personajes, como mínimo, están mejor construidos, mejor presentados, bajo mi punto de vista, y la película, como mínimo, tiene un target en el que sí que, como mínimo, me avincula. Y además, es un universo en el que Superman, Batman y todos los personajes del DCU no solo no se renuncian, sino que a veces son excusa de lo que sucede en esa película. Y aparece Batman. O sea, cualquier película en la que aparece Batman de Ben Affleck le pega mil millones de patadas a un Ewan McGregor que no sé qué cojones hace ahí. Porque hace un personaje que para mí es un villano que es lamentable. O sea, sinceramente. O sea, ni tiene motivaciones. Las motivaciones que tienen son súper histriónicas, sin sentido. Está súper mega forzado de interpretación. No sé, lo único bueno que tiene ese personaje es cómo muere, que es brutalmente bueno. Es muy, muy, muy, muy la película del Vengador Warzone. Me parece genial cómo muere, pero ya está. La única cosa interesante. Pero yo no estoy de acuerdo, Juanca, con lo que dices de que esta película se desconecte del DCU. Yo no estoy de acuerdo. Yo, de hecho, hay un montón de referencias al DCU. Y yo lo vi como un aspecto positivo. O sea, sí. No es una película que conecte como Man of Steel con Batman v Superman y Batman v Superman con la Liga de Justicia, por supuesto que no, pero sí, yo sí que la noté dentro de este universo, que eso ya es mucho decir, visto lo visto, como está el universo ahora mismo. Entonces, que haya referencias a Batman, que las hubo. Tú dices que no hemos visto al Joker de Leto. Es que no creo que haga falta en esta película ver al Joker de Leto, simplemente sabemos que ese Joker de Leto sigue vigente en este universo. Sigue estando. Se menciona varias veces. Hay alguna que otra referencia, sobre todo en la habitación de Harley y tal. Y se habla mucho. Vamos, el mismo Máscara Negra está con todo el rato con el Joker en la boca. Que quiere ser el nuevo príncipe del crimen. Podemos estar de acuerdo que hay cosas de la película muy. Vamos a decir, muy criticables. Pero en cuanto a su conexión con el DCU. Yo creo que están ahí. O sea, la misma Harley hace varias referencias a Escuadrón Suicida y creo que en la película de James Gunn se va a hacer referencia a lo que ha pasado en Aves de Presa, con Harley Quinn por lo menos. Estoy seguro, convencido. Y poco a poco, la gente no se está dando cuenta, pero poco a poco DC está volviendo a formar un universo, está reestructurando un universo, porque no olvidemos que Black Adam conectará con Shazam 2, que en Black Adam se va a viene la JSA, que ya te van a integrar la JSA, que luego Aquaman 2, que luego Wonder Woman 2, y son películas que vienen arrastrando ya una inercia del DCU. O sea, que son películas que sí que están conectadas. No entiendo tu contexto de decir, hostia, Aves de Presa es independiente. No, independiente fue, joder, el Joker de Fénix. Eso sí que no tiene nada que ver con el DCU, pero esto está dentro. Ya nada más con lo que tú has dicho, de que salga la intro, ya me parece una demostración de que esta película quiere integrarse en ese universo y quiere seguir unas pautas, igual que la de James Gunn. Pese a lo que digan de que sea un reboot, o no es un reboot, o es una secuela, o no es una secuela, van a salir personajes que ya salieron en Escuadrón Suicida, con lo cual forma parte del mismo universo, y lo que pasó en Escuadrón Suicida pasó de alguna manera, y ya conocemos a los personajes y ya van a partir desde otro punto. Pero creo que si al final, al fin y al cabo, el universo está ahí, yo creo que sí. Bueno, yo tengo otra perspectiva. No te falta razón, pero a mí personalmente me falta un poquito más de conexión, y repito. ¿Qué quieres? ¿Que salga Superman volando por ahí? No, que quiero que salga Superman ahí volando. Quiero decir que en un universo, si hubieran querido una conexión un poquito más potente, pues un cameo de Jared Leto hubiera estado bien. O, por ejemplo, la representación gráfica y de cómic del Joker es un Joker muy clásico y no es un Joker de Leto. Y para mí eso es deliberado. O sea, creo que ese personaje intentan rehuir de él. Claro, si es que es eso, Juanca, si es que la gente no quiere al Joker de Leto, ¿por qué lo van a sacar? Si la gente no lo quiere. Pues entonces, por lo menos ya hay una. Pues no hagas una película de Harley Quinn. No hagas una película de Harley Quinn. O sea, quiero decir, quieres aprovechar al personaje de Harley Quinn porque sabes que ha funcionado y sabes que por, de alguna manera tienes que desligarla del de Joker y no tienes más cojones que de hablar de que ya no es novia del Joker, por lo tanto, por eso lo usas, pero quieres hacer un uso de algo que está muerto, ¿no? O sea, es un apéndice muerto que te interesa rescatar y lo rescatas como puedes y haces las trampas que te hagan falta y utilizas personajes que no nada tienen que ver con el Coven porque podría haberse llamado, en vez de Cassandra Cain, se podría haber llamado Chingungwang y pues sería lo mismo, o sea, lo has dicho Cassandra Cain porque sí, porque me ha parecido bien decirle Cassandra Cain, o podrías haberle, en vez de Canario Negro, podría haberle llamado cualquier nombre. Es que es una digamos, es muy malévolo el uso que hacen con el objetivo única y exclusivamente de una película de Harley Quinn con muchas tías, y ya está. Y bueno, pues vale, me parece muy bien, y habrá mucha gente que le guste, y yo, personalmente, pues no me ha gustado. O sea, como película, me parece una película bastante fallida argumentalmente. Javi, ibas a decir algo, perdona, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. A ver, yo estoy bastante de acuerdo en vuestros dos puntos, porque por una parte estoy de acuerdo con Juan Carlos en que esto no se siente DCU, pero Álvaro también tiene razón en que sí que es DCU. El problema es que sí que lo es, pero no le importa a nadie el tipo de DCU en el que está metido aquí. Eso está claro. O sea, sí, sí, pero puedo matizar incluso. O sea, y os explico por qué creo que no le importa a nadie. Porque creo que al final, la sensación que tú tenías cuando veías Escuadrón Suicida y de repente te metías en la escena de Batman en el callejón, era como que de repente estabas viendo una escena de una película de clase A en una de serie Z. Y el resto de la película parecía mierda alrededor de eso. Si en esta película hubieran metido un cameo de Ben Affleck como Batman, de Henry Cavill como Superman, de Gal Gadot como Wonder Woman, todo lo demás habría parecido mierda, mierda infecta. O sea, este DCU, aunque esté contextualizado dentro del mismo DCU que los grandes que hemos visto hasta ahora, no tiene ni punto de comparación con lo que hay. O sea, no te puedes llegar a creer que esto esté en el mismo universo, ni que esa sea la Gotham de Batman, ni que esa sea, ni que esos sean personajes con los que Batman podría interactuar. O sea, el Roman Sionis este y el Victor Sass al Batman de este universo, que a día de hoy sigue siendo el de Ben Affleck, aunque no lo volvamos a ver, pero el Batman de este universo es el de Ben Affleck. Uh-huh. Esa representación brutal de Batman es de Ben Affleck. Bueno, o sea, le sobran dos hostias a Batman para acabar con todos los de Roman Sionis, con todo el club Black Mask y con, y vamos, o sea, de la hostia les cambia el horóscopo a todos. Sí, sí. Ese es el problema, que creo que no está relacionado lo que ves en esta, este tipo de universo DC con lo que nos han contado que es el origen de todo esto. Entonces te hace pensar que sí que aprovechan lo que les vale, pero que está todo como muy descafeinado, ¿no? O sea, ese es el principal problema. Es, sí, ser es, pero, hostias, tú ves de dónde viene esto y ves lo que nos queda y no te crees que estos personajes puedan interactuar. O sea, no me creo a este... a Batman por ahí, no me creo que en este mundo exista Superman, no me creo que pudiera aparecer por ahí Wonder Woman, o sea, es que no se merecen prácticamente ni nombrarla. O sea, ese es el problema que yo le veo a esto. Totalmente. Sí. Alex, ¿quieres dar tu opinión? No, vamos al mil por mil con lo que acaba de decir, con lo que acaba de decir Javi. O sea, es que es la puta verdad. Es que llega un momento que este DCU es el, está muy apartado de lo que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, sí que es cierto que una aparición, por eso yo comentaba antes, ¿vale? Que igual meter una escena de Batman física hubiese sido muy, muy bestia, ¿no? Por eso nombraba, pues eso, el Batmóvil viéndolo de fondo correr, una Batseñal, como decía Álvaro, ¿no? Una noticia en prensa, en televisión. Algo que te vincule de alguna manera, pero Sin la necesidad de que, porque sí, recuerdo perfectamente la escena de Batman en Escuadrón Suicida, que es que ya decía, bueno, ya me voy, o sea, claro. Yo ya me voy de aquí, ya he visto la película, ya no quiero saber nada más, ¿no? Entonces, ya te digo, muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, es que estamos en ese impasse de tiempo ahora mismo. Pues básicamente, yo creo que todos hemos visto la misma película. O sea, no es una película que requiera de interpretaciones o que te pueda llegar más o te pueda llegar menos. Y no es una película para ver más veces, ¿eh? Yo tardaré mucho en ver esta película otra vez. Es lo que decía Alex antes. A lo mejor si lo ponen en la tele, pues le echo un ojo, pero yo no voy a ponerme a ver esta película, ni voy a comprar Blu-ray, ni mucho menos. O sea, es una película que se disfruta en el momento y ya está. Yo no tengo interés por ver otra vez, como en su día, pues Aquaman, yo me la he visto ya 5 o 6 veces, o Shazam incluso la he visto 3 o 4 veces, porque son dos películas que me gustaron mucho. Pero esta no, desde luego que no. No, no, sin duda. Está claro que es un fuego de artificiales. Tuve fuegos artificiales cuando han pasado, se han acabado. Te vas a dormir y ya está. O sea, eso. No sale de ahí. Pero a mí lo que me fastidia es que son fuegos artificiales que no son de primera categoría. Pero ya sabíamos que no era primera categoría. Pero hostias, es que. Hostia, se lo podían haber currado un poquito más presentando a los personajes. Igual no hacía falta 5. Igual con 3. Pero bien presentados. Y yo creo que tienen potencial algunos de ellos. O sea, yo creo que el personaje de Canario Negro, pese a que es una versión absolutamente alternativa del personaje, pues oye, yo creo que la actriz lo hace bien, tío. O sea, lo poco que sale, lo defiende bien, pero es que el guion es una puta mierda. O sea, el guion es malísimo. No estoy de acuerdo del todo, tío. La historia yo creo que está mucho mejor contada. Y sigo con el ejemplo y sigo con el símil que es Cuadrón Suicida, ¿no? Además, cómo está contada en torno también y en el concepto que tiene Harley Quinn, o sea, el batiburrillo y el mezcladillo que tiene Harley Quinn en su puta cabeza, ¿no? Cómo va jugando con el tiempo, cómo va saltando, ¿no? Cómo te va contando la historia y de repente se acuerda, hostia, no, espérate, que te estoy contando esto, pero es que no te he dicho que esto viene por esto, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la película está mucho mejor hilada y mucho mejor contada que Escuadrón Suicida, que era un poco como, venga, ala, te los dejo ahí todos, te saco la ficha técnica de cada uno y ala, a matar masillas. Bajo mi punto de vista, vamos. No, a ver, no seré yo el que diga que Escuadrón Suicida es un peliculón, no, ni mucho menos, pero creo que está mejor, está más trabajada, y eso que se ve que dicen que fue muy recortada, que fue muy cambiada, que bueno, eso son ya lo de siempre, ¿no? Que la película que tenían el director pensada iba a ser El Padrino 7 y ahora es una mierda. No, bueno, tampoco, yo creo que en eso no me fío ni un pelo, pero sí que es verdad que a mí personalmente... Primero, considero que el tono es un tono un poco más adulto que no esta. Es un poquito un target más abierto, no como esta, que es un target muy concreto. Y luego, una película en la que se enmarca dentro de un universo y que tiene respuesta o continuidad, o no sé cómo decirlo, o conexión con las cosas que han pasado en otras películas de una manera más directa, pues a mí me llama más. Para mí es una chuchería que está interesante dentro de entre dos platos, aquello que tienes un primer plato y un segundo plato, que es, bueno, qué sé, Batman vs Superman, lo que vendría a ser la Liga de la Justicia, que es lo que venía después, pues en medio que te pongan, yo qué sé, un sorbete de limón, pues está bien, pero que cuando llevas semanas sin comer, pasando hambre como un cerdo, y que te pongan esto, un sorbete de limón, pues a mí esto a mí no me llena. No es que no me llene, me parece absolutamente innecesaria. Absolutamente una película innecesaria y que ni como entretenimiento cumple, porque podría ser un entretenimiento, joder, un poquito más trabajado, que tampoco costaba tanto, tío. Es que el guión está cogido con los pelos, tío, ¿eh? Pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Porque el hilo conductor no es Superman? No, porque yo, por ejemplo, veo cuando se forman como equipo, pues Cassandra, Canario Negro, y digo, menuda casualidad el que se hayan tenido que unir. Menudo montón de what the fucks. No sé de dónde viene uno a dónde va el otro, no sé qué motivaciones tienen, no sé un montón de cosas de esos personajes y me importan bastante poco. O sea, lo único que realmente tiene un poquito de textura es el personaje de Harley Quinn, porque ha sido presentado anteriormente y que aparte aquí es protagonista y bueno, el 70% del metraje ella aparece, pero el resto bueno, son... Está el tema de la niña, que es el, si te das cuenta, ella es el hilo conductor de toda la película, de todas ellas. Bueno, es, de la niña mejor no hablar, pero la niña cada vez que sale... No, a ver, cada vez que sale sube el pan, ¿eh? O sea... La niña es vecina de Canario Negro, por lo tanto, sí. Se lleva bien con Canario Negro, sí. ¿Vale? René Montoya está hasta los cojones de detenerla, por lo tanto sí, también la conoce. La conoce, sí. Resulta que lleva en las tripas el diamante de la familia. Y Harley va a recogerla, o sea, va por ella para matarla, barra entregarla, barra cuidarla. Que eso está final, forzado que te cagas, ¿eh? También eso que te cagas está muy forzado, pero bueno, es igual. Bueno, que sí, que evidentemente. A ver, perdona, que esta gente. Como mínimo se lo han pesado 3 o 4 días el guión, pero que aunque se lo hayan pesado 3 o 4 días, quiero decir que no es que haya quedado absolutamente desligado y erróneo, ¿no? Simplemente digo que, vale, como guión está bien, o sea, sí, se entiende, ¿eh? Si lo entendemos todo lo que te has dicho, se ve perfectamente, está todo hilado de esa manera, todo un montón de casualidades, vale, muy bien, las acepto, los what the fucks estos los acepto, pero, joder, es que el personaje de Canario Negro, no sé nada de él, nada, El problema, yo entiendo a Juan que lo que está diciendo. El problema es la construcción de personajes. Claro, claro. O sea, cada uno de ellos es que da igual y no empatiza en ningún momento porque no sabes nada de ellos. Repito, Elena Bertinelli sabes que es una asesina que va en busca de venganza. Canario Negro sabes que trabaja en un bar y que tiene una madre que por cierto, no te lo explican y me da mucha rabia. No te explican de si es una meta humana, de por qué viene el tema de la voz. Es que no te dicen nada. Yo creo, Álvaro, que eso también es un punto importante en la trama y en la película, que tampoco se calienta en la cabeza y tampoco pretenden que empatices con los personajes ni pretenden contarte una historia. No, porque es que... Sí, porque la película se llama Aves de Presa. Ya, pero es que... No, ¿cómo se llama la película? Vale, sí, La Emancipación de Tal. Pero vale, el título y probablemente el podcast este se va a llamar el debate sobre Aves de Presa. Y la emancipación a lo mejor no la comemos. No hay más preguntas, señoría. O sea, la fabulosa, fantástica e impresionante emancipación física, mental y psicológica de Harley Quinn, tío. Vete a tomar por el culo, ya está. No pretende, Aves de Presa lo pone en pequeñito debajo, ¿vale? Aquí la que parte el bacalao es Harley Quinn. Y la que tienes que saber que ha roto con el Joker, que vive en un apartamento en tal, que su casero es un chino, a que ahí no te faltan detalles. No, perfecto. Pero los personajes secundarios, y en esta peli no, en todas, deben tener un mínimo de construcción y tú tienes que empatizar con ellos. Es que no sabes nada de ninguna. De René Montoya sabe que es una mujer que le va mal en la policía. Muy mayor. Y que está prejubilada casi y que le va fatal porque es una mujer y no confían en ella porque es una mujer. Es lo único que sabes de ella en la película. Es que no necesitas saber más. ¿Cómo que no? Pues no. Para empatizar con el personaje, a mí me gustaría saber sus motivaciones. Pero que esto no es Shakespeare, tío, que no tienes que empatizar con ningún puto personaje. Pero joder, hasta John Wick tiene unas putas motivaciones. ¿Por qué hace todo lo que hace John Wick? Por el tema del perro, pues ya tienes algo. Ya está. Ya empatizas con él, pero con empatizas con John Wick, ya está. Punto y final. Y aquí tienes con la que tienes que empatizar y la que tiene que vender bates de béisbol y la que tiene que vender disfraces para carnaval y Halloween, como decía antes Javi, es Harley Quinn. ¿Cuánta gente se va a comprar el traje de la cazadora? ¿O el de Canario Negro? Espero que nadie, tío. Ya está, nano. Si es que al final... A mí me parece que la empatía que puedes llegar a coger con un personaje como el de Cassandra Cain es enorme. Es, sí, o sea, rabia. Si lo piensas bien, es un personaje que te impacta. O sea, yo estoy deseando comerme un diamante y no cagarlo. Sí, sí. O sea, son cosas que apetecen un montón. Si eres bajito, asiático y tus padres pasan de tu culo y robas en la calle, pues sí, empatizará bastante con ella, claro. Pero sinceramente, a ver, con el corazón en la mano, la presentación de personajes de Shazam, película que tampoco me gustan demasiado, incluso hasta los chavalillos que hay por allí, ya no hablo del... Ya no me acuerdo ni cómo se... Es otro mundo, empatizas con todos. Está muchísimo mejor hecha. O sea, no es una cuestión ni de metraje, ni de tiempo. El chino con el ayuken ya hace gracia. Claro. Pero es que creo que estáis comparando churras con bebidas, tío. Es que al final queréis buscarle a las cosas, o queremos buscarle a las cosas, o a ciertos tipos de producto, un trasfondo que creo que no tienes por qué hacerlo, ni existe, ni pretende que lo hagas. Pero Alex, me encanta porque estás defendiendo a ultranza y yo lo agradezco. No. Pero una película, a lo mínimo que tiene que aspirar es que los personajes estén bien definidos. Es que ese es el A lo mínimo que tiene que aspirar. Es que lo mínimo. Es problema, porque hemos hablado millones de veces de las motivaciones del Lex Luthor, de que no nos lo creíamos, que era un puto desastre. Y eso te doy la razón, es un desastre de personaje. Pero es que aquí no hay ningún personaje bueno más que el de Harley Quinn, y creo que gran parte y en gran medida viene porque ya viene con un background de la anterior película. Tú decías, en el Escuadrón Suicida los personajes son tipo dossier y venga, bim bam, pero es que estaban por lo menos explicados en el puto dossier. O sea, tú sabías que, por ejemplo, Infierno, creo que se llamaba, ¿no? Aquel que tiraba fuego. Hostia, Diablo, perdona, te lo presentan, tío, y es un personaje que te presentan y que sale 0, pero te presentan y está de puta madre presentado, tío. Sí, tipo... presentación tipo, archivador. Mira, saco aquí el archivo y hace esto. Pero te presentan que tiene una vida con una pareja, que consigue los poderes, que los mata, que no sé qué. Pero dices, hostia, tiene un background. Me gustará más o menos. Pero lo tiene. Pero es que yo ahora mismo, de Canario Negro, no sé qué cojones decirte de él. Más que canta y que igual que te canta, te conduce, y que igual que te conduce, te hace de matona, y que igual te mete una hostia que no te la mete, y que no sé por qué, de dónde ha sacado esos poderes. Que por cierto, no sé, no, tampoco te encuentra en ningún momento por qué sabe luchar. No. Es que ¿de dónde saca esa capacidad? Y ya está. No, ¿no? Exacto. Y además luchan contra tíos de que miden 2 metros. Y, sí, y lo derrotan. Y lo hace de puta madre. Regla... bueno, vale, bien. O sea, paso. No, paso. Pero, no, yo, no, porque no, de verdad. Estoy tratando de explicar una cosa que o no me estoy explicando yo bien o no queréis entender. No estoy defendiendo la película, como bien acabas de decir tú. No es que haya metido, yo no he puesto dinero en esa puta película, o sea, ni me va ni me viene, ¿vale? Pero que a lo que voy es que muchas veces tratamos de buscarle a productos que no tienes el por qué buscárselo un trasfondo que no tienes por qué tenerlo. O sea, esta película no va a tener una continuación, y si la tiene será Harley Quinn embarcada en otro grupo, en otra historia y con otras personas, porque los personajes que han salido en esta película no los vas a volver a ver en ninguna otra. Por lo tanto, bueno, te hacen una pequeña presentación, te dicen quién son y con eso te tienes que quedar. No te tienen que decir de dónde vienen, por qué han aprendido artes marciales, de dónde viene esto o de dónde viene lo otro. Te los dejan caer ahí, te los muestran más o menos cómo son y punto y final, y ya está. Y es que no tienes que buscarle más, porque son personajes que no van a trascender de esta película. A mí no me hace falta que me presenten, porque, bueno, igual yo porque sé quién son, ¿vale? Y sé más o menos por dónde van los tiros. Pero a mí no me hace falta que me presenten a los personajes, porque ya sé quién son. Vale, bueno, pues nada, si tenemos vale. que venir con un background de la hostia para ver la película, bueno, que yo te digo una cosa, aún así, como película, y ahora vamos a entrar en puntos positivos, la película es entretenida, es decir, son 1 hora y media, pasan un voleo, son las cosas como sean, el ritmo es muy bueno, el tono no está mal, o sea, es un tono entretenido, pero al final la sensación que me deja a mí es un poco una sensación de decir, bueno, vale, entretenida, sí, pero ¿cuántas películas hay entretenidas que yo no pagaría por verlas, ¿no? Es decir, voy a verlas porque son entretenidas, muy bien, sí, y voy a verla porque está el DCU. Repito, es como si fuéramos a ver una película de Marvel y esa película de Marvel no conectara con nada y aparte luchara con todas sus fuerzas por, en algunos casos, salirse de esa continuidad. Pero bueno, volvemos al lío. Personajes que os han gustado, sí, interpretaciones que os han gustado, aparte de la de Margot Robbie, os ha gustado, entiendo que sí, creo que se come el personaje, lo hace de puta madre. ¿Qué otro personaje destacaríais de toda la amalgama de personajes que aparecen en la película? Yo qué sé, el de Ewan McGregor, os gusta Canario, os gusta la cazadora. Yo me quedo con la hiena. La hiena. Pero oye, ¿no os parece que sale poquísimo, tío? No hay presupuesto, tío. Es que está bastante bien hecha, ¿eh? Sí, está muy bien hecha, pero sale 2 minutos. Se echa muchísimo de menos, tío, porque aparte en el póster aparecía y pensaba que iba a salir en las escenas de acción. Tú, hubiera sido la hostia que se empezara a comer a gente, ¿sabes? En plan sádico, hubiera sido cojonudo. Yo de todos, ahora hablando en serio, yo me quedaría con Canario Negro, que es el que posiblemente más me haya sorprendido. Por lo que hablábamos, ¿no? Porque, bueno, a priori todos sabemos que no es Canario Negro, pero, pues oye, conforme va avanzando la peli, me mola bastante el personaje. Yo creo que como personaje funciona, como personaje medio funciona, tampoco le pidáis más, pero, joder, yo es que no puedo valorarlo. Es que yo, para mí Canario Negro, el personaje del cómic, significa mucho. Y está, pues no, cada vez que la veo e intento pensar que es Canario Negro, pues no puedo. Entonces sí, como personaje yo valoro objetivamente, como personaje creo que funciona, probablemente es de todas, después de Harley probablemente es el mejor. Pero es que no era muy difícil, ¿eh? También te lo digo. Pero es curioso porque realmente no te dan mucha explicación de dónde viene, a dónde va, pero yo creo que la actriz... Hostia, llena bastante. Sí, llena bastante. Como la tía, como actriz de acción lo hace muy bien. La tía es buena, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y otra cosa también interesante es que creo que el personaje favorito de Javi, sí o sí, aparte de René Montoya, es Cassandra Cain, ¿verdad, Javi? Cuéntame cosas de ese Cassandra. No me toquéis a mi René, no me toquéis a René, más que nada porque está de mírame y no me toques. Si lo tocáis mucho, a lo mejor le rompemos algo. ¿Qué personaje te ha gustado aparte de Harley, Javi? Cuéntame cositas. Yo, A ver, a mí me han gustado La Cazadora y me ha gustado Canario Negro. Me ha gustado más Canario Negro, a pesar de, insisto, de su cero parecido con el cómic, pero me ha gustado un personaje pues diferente, que para la película está bien, teniendo en cuenta que es una película que no se parece en nada al cómic, pues el personaje está molón, tiene su recorrido, tiene su ciclo, mola que al final pues te den un poco esa sorpresa de que, a pesar de que la peli es todo como muy realista y tal, pues ella esconde el grito sónico y lo utiliza en el momento apropiado. O sea, es un toque guay. Y luego me ha gustado el de Cazadora, porque yo soy muy, muy, muy gilipollas y me gusta mucho el cine de Tarantino, y le he visto un punto de Kill Bill que Alejandro y yo lo comentábamos, sí, en el cine. O sea, tiene un punto Kill Bill que flipas, incluso en el momento que ella entra a lo Hattori Hanzo, el momento que entra ella y habla con el tailandés, el chino, este taiwanés, lo que sea. Es que parece una escena de Tarantino, o sea, hablando la novia con Bill. Entonces, bueno, pues son dos personajes que dentro de su absoluta desconexión con el cómic, pues me han parecido más o menos bien, guays, divertidos. Absolutamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que a mí me sorprende, porque se decía en las primeros pases que el personaje que quedaba así como bastante bien construido y que además dejaba la puerta a un spin-off era el de Cazadora. Y el de Cazadora creo que es el que más se desarrolla, como mismo te explican un poquito de su trasfondo, de por qué viene, por qué va, más o menos. Y aún así, me deja mucho mejor pozo el de Canario Negro. Y no sé si van a hacer, no sé si con la taquilla que han cosechado, que no es realmente buena, para la primera semana. Aquello como dato para los que nos están escuchando, primer fin de semana habían unas... un pronóstico de 50 millones en Estados Unidos y no sé si ha llegado a 35, y en todo el mundo ha llegado a 80 y pico millones, por lo tanto está muy, muy, muy, muy por debajo de lo que se esperaba. Cuando ya era una taquilla prevista bastante baja, pues aún ha estado muy por debajo de lo que se esperaba, por lo tanto no sé si va a tener demasiado demasiado recorrido, ¿no?, estos personajes. Lo cual es curioso, ¿eh? Porque, a ver, yo entiendo que el que ha pensado en hacer esta película ha pensado diciendo: vamos a hacer una película de Harley Quinn que seguro que yo tengo un estudio de mercado que la vamos a petar en Tokio. Pero no lo parece. O sea, no parece que les haya funcionado la fórmula. Y es curioso. Yo no me esperaba eso, ¿eh? Yo tampoco. Yo me esperaba un poquito más. No sé. No sé. Me esperaba bastante. De hecho, creo que se lo comenté a Javi después de verla. Me esperaba bastante más taquilla, tío. No sé por qué, pero le auguraba bastante. A ver, no una cosa loca, pero. Bueno, os lo comentaba antes también, ¿no? Que rondando los 500 millones que al final estaría, y parece que se va a quedar con lo puesto. Pero, ¿cuál creéis que son las causas, Álvaro? ¿Tú qué crees que es lo que ha hecho que no funcionara? Esto es hablar por hablar, lógicamente, pero si tuvieras que posicionarte después de haberla visto la película y de todo, ¿tú qué crees? Es que realmente no lo sé, porque además yo escribí unas cuantas veces en Twitter que la campaña de marketing... creo que estaba siendo muy bueno y me estaban gustando los pósters y la forma que estaban enfocándolo como una película muy distinta, diferente, que llama la atención, y creo que lo estaban haciendo bien. Luego los trailers, pues el primero a mí no me gustó nada y el segundo sí me gustó, pero tampoco fue la gran cosa. Entonces, pero bueno, yo pensaba que al ser Harley, a ser pues una época donde las mujeres protagonistas en películas pues llaman mucho la atención a un sector determinado. Había muchos factores para decir esto va a ser un, a ver, quizás no un pelotazo, pero que le iba a ir bien en taquilla seguro. No sé si puede ser la razón que sea para mayores de 18, que no hemos entrado en ese tema, pero creo que es una película que es que no necesita ser para mayores de 18, porque nada. Las escenas que hay son una tontería y además no 18 cambian. ¿O R? SR. Bueno, RR. Son sí, 16, creo, en España, ¿no? Sí, RR. A ver, las escenas que hay no... Aparte de que sí, hay alguna que pueda ser más agresiva que otra, pero no forman parte de nada de la trama, con lo cual se lo pudieran haber ahorrado. No sé si eso está fastidiando mucho la taquilla, porque es verdad que hay muchas adolescentes y chicas y chicos que sí les llama la atención mucho Harley Quinn y quieren ir al cine, y se ven que bueno, no pueden entrar, aunque luego casi siempre suele pasárselo por el forro eso, pero bueno. Oía esta tarde un planteamiento, la verdad es que no sé, porque he visto varios vídeos y he leído varias cosas al respecto, y sinceramente no sé, no me acuerdo dónde lo he escuchado, que decían precisamente eso, ¿no? Que por un lado el cambio que le han dado a esta Harley respecto a Escuadrón Suicida, ¿vale? Había tirado a mucha parte del público masculino para atrás, por bueno, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Del tema del empoderamiento, el feminismo y demás, ¿vale? Y por otro lado, lo que estaba comentando Álvaro ahora mismo, ¿no? Que la calificación, ¿vale? Ha hecho que también mucho adolescente no vaya al cine o no pueda ir al cine si no va acompañado de un adulto y demás, ¿vale? Que igual aquí en España se lo pasan por el forro, pero en otros sitios como en Estados Unidos y demás esas cosas están más miradas, ¿no? Entonces puede ser que por ahí haya perdido también mucho público, ¿no? Por un lado no van a ver el público masculino que es que digamos que es el 90-95% del público mayoritario de este tipo de películas. Y por otro lado, la peli va enfocada a un público más juvenil que a lo mejor no ha podido acceder al cine con esa facilidad. Y quizá tampoco, no sé qué pensáis vosotros, una fecha un poco rara para ir al cine, no es una fecha que llame mucho la atención, febrero, no sé. Porque Wonder Woman está estratégicamente puesta en junio, claro. Que creo que lo va a petar, porque además es muy buena fecha, el verano, los meses de junio, julio son muy buenas fechas para el cine, Navidad también se peta mucho el cine. Al pero final febrero, tampoco quizá, es un super blockbuster como para estrenarlo en una fecha tan claro, señalada, ¿no? Como las pelis de las que hablas. La única cosa buena que tiene estrenarla en esta época es que no hay nada. O sea, realmente no hay nada. Pero sí que es verdad que sorprende la calificación R para lo que se ve en la película. No sé si quitando alguna cosita, pero muy pequeña, no hubiera hecho falta ponerle calificación R. Creo que juega a ser calificación R para decir, es una película muy muy gamberra, pero luego no lo es, o sea, que realmente es Deadpool, no es Deadpool. Exacto. Para mí es un error de marketing, y a nivel de tráiler me parecen todos una puta mierda de tráiler, no hay ninguno que valga un duro, y a mí personalmente me parece que hay cosas de la película muy buenas que se podían haber puesto los tráilers y que hubieran llamado un poquito más a alguno que otro espectador. O sea, yo creo que las escenas de acción, y esto yo creo que es un tema de debate interesante, son todas buenísimas. Sorprendentemente buenas. Y aparte, da la sensación de que son mini películas dentro de la película. O sea, que la película tiene un rollo y un tono cuando no hay acción, y cuando llega la acción es otro rollo diferente, tío. Parece como si fueran dos películas diferentes. Y a mí me parece que como acción, haberlas puesto en el tráiler le hubiera venido muy bien a que la gente hubiera ido al cine a verla. No sé, Javi, ¿tú cómo lo ves las escenas de acción? ¿Qué tan parecida? Una pasada. Las escenas de acción son el motor de la película. O sea, sí, un poco chusquero que justo la dirección de esas escenas sea de Chad Stahelski, que es el director de John Wick, y no precisamente de la... No sé si director o directores o directora de la película. Directora. Katy Jan. ¿Es la directora? Es Katy Jan, vale. Pues, la conocen en su casa a la hora de cenar. Posiblemente, y a lo mejor depende de quién esté ese día en su casa. Pero bueno, muy buenas escenas de acción. De hecho, algunas incluso sorprendentemente buenas. O sea, la escena de la entrada de Harley a la comisaría es muy muy buena. Todo lo que ocurre ahí, cómo está rodado, es luego cuando ella se fuga, muy buena también. Incluso la batalla final contra todos los malotes de Máscara Negra es una locura. Imposible de creértela, pero es que vamos a ver, yo tampoco me creo que a John Wick le den 200.000 millones de hostias y no se muera. Sí, es normal. Pero es que al final es eso. O sea, es eso, o sea, John Wick 3, todos habéis visto John Wick 3, esto no es un spoiler, pero John Wick 3 al final, después de llevarse 17 tiros en el pecho, aunque lleve el chaleco blindado ese, se cae de un 18º piso rebotando de balcón en balcón y aún está entero, o sea... Es el puto John Wick, tío. Todos sabemos que ya por esa regla de 3, John Wick 2 no se tendría que haber hecho. Jamás. Y en John Wick 4, pues bueno, la podían haber hecho desde el funeral. O sea, es imposible. Pero perdona, ¿no? ¿Queréis decir que John Wick 4 no es la nueva de Matrix? No sé si habéis visto el rodaje de Matrix, la nueva película de Matrix. Va caracterizado igual que John Wick. Lleva la misma barba, el mismo pelo. O sea, no querrán hacer una sinergia ahí rara, ¿no? Yo creo que lunes, miércoles y jueves rueda Matrix. Martes y viernes va John Wick. Y el sábado y el domingo descansa. O sea, entonces va igual vestido para todo. Pues, pero si ¿os imagináis? Que todo lo que ha pasado en John Wick fuera un sueño de Matrix, o sea, que realmente nos lo unieran esos dos universos, porque claro, que al final... Si hacen eso, han hecho la puta genialidad más grande de la historia del cine, imagináis, o sea, en serio, ¿eh? O sea, lo haría mucho, sales, ¿eh? Sales del cine, ¡buah! Yo me anillo los huevos, tío, eso sería brutal. Tremendo, tío. Tremendo, bueno, podrían hacerlo. No entiendo lo de... No entiendo lo de ambillarte los huevos, pero bueno, vale. Estás deseando tener una excusa. Es un modo, escucha, es un modo de rendir pleitesía como cualquier otro. No, no, no. Tú, yo no sé cómo lo haces tú en casa, pero... No. Allí cada uno con sus filias y sus fobias, nada, nada. Sus fobias. Cualquier motivo es bueno para anillarse los huevos, eso está así. Sí, sí, nada dice siempre. Mejor buen trabajo que anillarte los huevos, tío. Vale, vale. A ver, espera, anillarme. Apunta, apunta. Bueno, luego otra cosa que me sorprende bastante del film es que tiene un presupuesto bastante bajo y creo que factura técnica no está mal. Tampoco tenía que hacer grandes efectos especiales, pero creo que la fotografía y tal, aparte de ser muy, muy colorida y poco realista, pero creo que está bastante bien como rodaje, como película. A mí me gusta la iluminación. Sí, es todo muy bastante claro, menos la parte final que ya ves claramente. Cuando llegan a ese, yo qué sé, ese... No sé si sería un... salón de... Una feria abandonada. Ahí dices, aquí sí que se haya salido de la flepa y aquí se ve claramente que va a ser una película. No deja de ser una guarida del Joker, porque cuando va y abre los armarios para buscar armas y eso, que no hay nada. Se lo ha llevado. Sí, se lo ha llevado todo. No deja ni la sal. El hijo puta, ¿eh? El tío no me dejas ni es mierda, rata. Joker. Puto leto, tío. Ha dicho, topa Morbius. Morbius, otra película que también el tráiler mola que te cagas y algún momento que dices, ¿esto es Morbius o Batman? No sé, con tanto murciélago y tal, tiene buena pinta la peli. Bueno, lo que decíamos, a nivel de efectos especiales, de diseño de producción, bueno, es una película correcta, o sea, realmente no te parece estar viendo una película serie Z, o sea, una película que está correcta, no sé, creo que está bien. La banda sonora, no sé si existe, porque todo lo que es pues eso, score, ¿no? O sea, música cogida de otras... Musicote raro. Muy chungos. Se supone que eso le gusta a la juventud. Lo dicen cuatro machirulos viejos que están en un podcast hablando. Claro, pero... la música está muy bien, tío. La música está muy bien metida con las escenas de acción. No sé. Y demás, tío. A mí no me ha gustado. Me he escuchado un poquito por encima. Está sonando ahora durante el podcast. Pero la música es bastante chusca. Porque la banda sonora de Escuadrón Suicida, que era del mismo palo, tenía banda sonora aparte sinfónica, que estaba bastante, bastante, bastante bien. Y las canciones eran bastante buenas, eran de artistas muchos conocidos. Pero esta yo no conozco a ninguno, no sé, debe ser que le gusta a la chavalería. Pero no sé. Están bien, no sé. Vosotros que sois ya. Sois muy old geeks. No estáis a la moda como yo. Perdona, mocetón. Bueno, va. ¿Algún tema de debate que pueda ser interesante? El tema de qué trata de. ¿A qué película trata de emular? ¿No? Habéis comentado bastantes aspectos que yo creo que entran en este debate, ¿no? Intenta emular un poquito a las películas, un poquito de Tarantino, un poquito a las películas de Guy Ritchie. ¿Qué tono creéis que quiere jugar y que no sé si consigue de alguna manera? O sea, a mí me parece una película que intenta ser gamberra, pero no llega, ¿no? No llega a serlo, no sé. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Yo me recuerda un poco al estilo John Wick, pero con las Ángeles de Charlie un poco, ¿no? Es un poco ese rollo. O Kill Bill también me llama. Y además, de hecho, hay un par de referencias, lo hemos comentado antes, a Kill Bill. Puede ser ese estilo. Tampoco, es que creo que es una película, y yo creo que es un punto a favor, que tampoco intenta copiar, porque mucha gente pensábamos que iba a ser un Deadpool, el Deadpool de DC, probablemente con Harley Quinn, pues rompiendo continuamente la cuarta pared y diciendo chorradas y fuertes con el rated R y todo esto, pero no ha sido así, creo que se ha mantenido distante y creo que es una película bastante diferente dentro de lo que cabe, así que eso para mí es un punto a favor, que no ha querido copiarse de nada ni de nadie, y eso es bueno, pero bueno, obviamente hay referencias, también lo decía Javi, eso, a Tarantino, es que hay referencias a todo lo que viene siendo cine de acción así más macarra. Las hay, pero creo que sí que se mantiene un poco en ser una película pues especial, por así decirlo, en el sentido de que es distinta o intenta ser distinta. Creo que ese toque sí se lo han logrado dar. Muy de acuerdo con Álvaro. ¿No tienes la sensación por eso que quiere y no puede? O sea, que intenta hacer según qué cosas, pero que luego, por lo que sea, igual, podría ser estudio, intenta hacer una película calificación R, tipo de pool... Pero como tampoco me quiero pasar, no vaya a ser que se me vaya de madre, la liman un poquito y tampoco sale nada realmente. Es que han cambiado cosas, ¿eh? Acordaros del tema del diamante, ¿eh? Que es lo que iba a ser en origen y eso estaba confirmado por los insiders y por la gente que había visto antes la película, el tema del diamante, la foto del nepe de Máscara Negra, que estaba metida en el diamante, y eso era así, ¿eh? Lo que pasa es que lo han cortado, lo han quitado de la película y bueno, se nota que ha habido cambios, ha habido reshoots y bueno, a ver lo que ha salido, pues yo creo que funciona, pero es cierto, y además creo que lo comentaba Juan antes en el inicio del podcast, que se nota mucho que las escenas, por ejemplo, del director de John Wick se han grabado posteriormente y que se han metido ahí muy a fuego. Y que eso hace que la película dé un subidón de calidad a nivel acción, y eso no estaba grabado de antes, y de guión han cambiado varias cosas, ¿eh? Y esto no me lo invento, lo decían los insiders antes de que, bueno, meses ya atrás, ¿eh? 3, 4, 5 meses estoy hablando, habían visto la película y han cambiado un montón de cosas, entre ellas la del diamante, que parecía que no gustó mucho y que se llevó muchas críticas también cuando se filtró la noticia, lo decidieron quitar y lo han cambiado por ahí un poco. Y la relación entre ellos, ¿no? También creo que había por ahí algo de cama o... Sí, y creo que la relación entre, por ejemplo, entre eso del Máscara Negra y Víctor Sass era mucho más pronunciada en la película anterior, ¿no? Después regrabaron y quitaron cosas, no sé. De hecho, no, se comenta y se dice, ¿no? Pues se insinúa, se intuye. Pues yo no vi nada que insinuara o intuyera que estaban ligados. Yo sí. ¿Sí? No fue muy... Sí, hay miradas. Hay miradas sobre todo de Víctor Sass a él. A mí me da la sensación de que sí, además no hay ningún momento en el que Máscara Negra se esté relacionando con alguna mujer o tenga algún interés por alguna mujer. Juega mucho con la ambigüedad. Sí, porque claro, tú sabes de sobra que los dos son dos putos perturbados. Entonces hay muchas veces que las miradas entre ellos... no las acabas de cagar, ¿no? No sabes si son de pues eso, de admiración, de yo estoy más loco que tú, o yo estoy enamorado de ti, o juega mucho con ese rollo, porque por ejemplo, Máscara Negra en el local sí que lo ves aún flirtear con mujeres, estar con ellas, el rollo que lleva con Canario y demás. Juega, no te lo dejan, o sea, es como que te lo están mostrando en todo momento, el que sí, el que hay algo más, ¿no? Entre ellos. Pero juegan mucho con esa ambigüedad y te están moviendo la pelota durante toda la película. Por cierto, con la Máscara Negra, genial, ¿eh? Intimida muchísimo. A mí me gustaba mucho con la Máscara Negra y cómo quedaba. Lo que pasa es que sale tan poco que no lo puedes llamar Máscara Negra en ningún momento. Bueno, es que... Sí, de hecho, es que hay muchas cosas que no se explican, ¿no? Porque se pone la máscara, pero nadie explica por qué se pone la máscara, ni tiene ningún tipo de motivación el ponérsela. Bueno, te explica un poco el fetiche que tiene con las máscaras. Con las comprar máscaras. Vale, sí. Bueno, pues vale. No sé, la sensación que da es que no te explican casi nada, que sí que hay mucho fuego artificial, pero que luego no hay ningún fondo de ningún personaje, de ninguno, que incluso los villanos son, vaya... Que igual hacen una cosa. Tengo que decir que Iwan McGregor, que es uno de mis actores favoritos ever, es muy desaprovechado en esta peli. Yo creo que está incluso incómodo haciendo ese papel, ¿eh? A mí me daba la sensación de que no estaba cómodo. No sé, tengo que verla también porque yo la vi doblada. Me gustaría verla. Bueno, me gustaría verla. No creo que lo haga en mucho tiempo, pero si la veo una próxima vez, me gustaría verla en inglés. No sé si vosotros tuvisteis la oportunidad de verla en inglés. Para ver un poco la interpretación de Iwan McGregor, que es un actor que me encanta, pero yo noté que estaba como incómodo en el papel, no sé, no, ni mucho menos es su mejor papel, ni se le acerca, es un personaje muy simple, muy ramplón, y creo que Iwan McGregor, para ser un villano de DC, yo me esperaba mucho más. De hecho, había gente que después de las primeras vistas de la película decían que era uno de los mejores villanos de DC. Yo no sé, esa gente. La gente, tío. Que se han fumado. Pero bueno, esto es como cada vez que hay una película de Star Wars, siempre sale la gente diciendo que es la mejor película por encima de Imperio Contraataca. Eso nunca pasa, nunca sucederá. Eso es imposible. Eso es imposible, es inviable. Eso es como pero decir... está Antonio Monfort para compensar. Eso es como decir... Vas a ser una actriz que es más guapa que Charlize Theron. No, no existe, no va a haber nunca. O sea, tranquilos. Por muchos años que pasen, es imposible. Bueno. Pero Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, es que Scarlett Johansson es otro tipo de concepto de mujer. Y estamos haciendo muchas machiruladas. Y mejor no dejémoslo aquí. En cualquier caso, yo pienso que alguien le presente ese, ese guión a Ewan McGregor la posibilidad de entrar en un universo de cómic que no había entrado hasta ahora y que acepte, es decirle, oye tío, ¿de verdad me estás enviando este puto guión a mí, que soy Ewan McGregor? O sea, ¿de verdad que quieres que haga este puta mierda de papel? O sea, no sé, me sorprende, ¿no? Digas, hostia, no sé, yo creo que debía tener un poco el nivel un poquito más alto, ¿no? ¿Tú crees que ha cobrado Ewan McGregor por hacer ese papel con el presupuesto que tiene la película? Es que un presupuesto muy bajo, ¿no? 85 millones, había leído. Es que seguramente lo haya hecho, pues mira, por colegueo, habrá hecho un Santiago Segura, ¿sabes? Es que, claro, es que al final, tío... Pero al final a esta película le pasa lo que le pasa al 90% de las películas de superhéroes, que donde falla es en el villano, tío. O sea, es que al final parece que lo hagan aposta. No hay película de superhéroe que tenga un villano en condiciones. Se pueden contar con los dedos de una mano entre los dos universos pelis de superhéroes o de este estilo que tengan un villano que digas, hostias, das puto miedo, das puto respeto o bueno, al final, pues eso, es el villano que se merece o que esta película requiere, no necesita más. Requiere un tío que mande al final a 200 bestiajos a pegarse con 5 tías. Sí, sí. Punto y final. Que sorprende muchísimo porque son, como digamos, diferentes, no sé cómo diríamos, bandas. Bandas. Y unos van sin camiseta, el otro. Es como una cosa que. A mí, pero a mí me moló el rollo que es muy. El rollo es muy Arkham, del juego de la saga Arkham, de que llevasen máscaras todos. Así, eso fue muy. A mí me gustó. Eso sí, es verdad que bueno, pues. Poco reconocibles, ¿no? Eran villanos ahí de poca monta, un poco las bandas del pueblo. Ahí sí que hay momentos, tío, que dices, joder, la acción está muy guay, pero hay una escena en concreto al final que está René Montoya, la amiga de Javi, pegándole puñetazos a un tío que será tres veces yo, pero mazao, que dices, pero si es que a la primera hostia que le des te vas a romper los 5 dedos de la mano y lo estás tumbando de una hostia, ¿no? Dices, vale, sí, cine de acción, vamos a creérnoslo todo, pero... No, todo no. Hay límites. O sea, el límite es René Montoya. O sea, vamos a trazar la línea a René Montoya de lo imposible, ¿vale? Es como si en un combate cuerpo a cuerpo René Montoya tumba la roca de una hostia, dices. No lo acabo de ver. A la Montoya esta de la película la metes en una jaula con Conor McGregor y lo cruje. Sí. O sea, vamos, lo puto rompe, tío, la primera hostia, lo puto rompe. Sí, no tiene nada que hacer. Bueno, es tremenda. Sí. Por no hablar de Cassandra Cain, que se supone que va a ser Batgirl en un futuro, es llamada a ser ese personaje, y está todo el rato escondida detrás. Sí, está todo el rato escondida en la batalla final, o sea, es lamentable. ¿Y en qué momento este personaje te sugiere que puede llegar a ser Batgirl en algún día de su vida? O sea, jamás de los jamases, tío. O sea, aquí es Cassandra Cain, como la podrían llamado Federica Jiménez Los Santos. O sea, igual. Sí. Ahí. La antítesis de un bat algo, o sea, lo que comentaba Álvaro, o sea, ahí sí que han aprovechado el nombre para el que es un poquillo friki y diga hostia tal, pero vamos, o sea, no deja de ser una ladronzuela que va a ser la pupila de Harley Quinn y poco más. Porque otra pregunta que tengo, o sea, ¿qué os da más rabia? ¿Rose Tico de Star Wars o Cassandra Cain? O sea, porque a mí están al nivel, ¿eh? O sea, no sé si os acordáis de Rose Tico o ya lo habéis olvidado. Ah, claro. La china del episodio 8, ¿eh? De cabeza, Rose, de cabeza. ¿Os da más rabia Rose Tico? A mí esta niña no me molesta, simplemente pues está ahí y ya está. La china de Star Wars fue lamentable. Bueno, ya en el último episodio apenas salió, ¿no? Pues si no se la comían. No, vale. Lo de Star Wars. El tema con Cassandra Cain es que si lo piensas bien y sustituyes todas sus escenas por un buzón de correos, o sea, no hay apenas diferencia, ¿no? No, de verdad. Dale su papel a cualquier otra cosa, o sea, la llena se traga el diamante, imagínate. Por ejemplo, y no tienes más importancia porque no hace nada en la pelea final, no tiene nada decisivo, no tiene nada relevante, no tiene ninguna frase que te impacte, no tiene nada. Está por ahí y ya está, y Harley Quinn le coge cariño y luego la traiciona y ya está, y no hace más nada. O sea, sí, por cierto, tragarse el diamante ese no tiene consecuencias. A ver, te puede arañar, te puede joder No, perdona. Pues debería. Tragarse un diamante es mortal. Es mortal. O sea, es el elemento que más corta es un diamante. Por lo tanto, es mortal. O sea, eso realmente no tiene ningún tipo de base científica de ningún tipo. O sea, haberse tragado un diamante hubiera probablemente rajado todo su intestino, su esófago, el esófago ya hubiera quedado rajado. Y ir a 200 enganchada a un coche en patines y chocarte contra un coche saliendo de despedida, seguramente también te tengan que recoger con bayeta. Sí, también. También y con también. Un mocho, pero bueno. Pero bueno. Y que, es física. Y que luego, las leyes de la física son diferentes en esta película. Y que luego, y luego otra cosa es que salgas mientras Canario Negro está pegando el gran grito que lo está reventando a todos, revienta hasta los coches, pero te tapen los oíditos y ya está. Claro. Ya está todo solucionado. O sea que, bueno, no, eso, evidentemente eso es un tema. A ver, eso sí que a mí no me hiere para nada. A mí lo que me hiere es que es una película, no sé, sencillamente que está. Yo digo una mal cosa, construida. Yo voy a tirar un poquito más, un poquito a mi terreno. Voy a aprovechar, porque mucha gente, este tipo de gilipolleces son las excusas de la gente para meterse con las series de televisión. Y esto ahora lo hacen en el cine y no, en el cine, vale, se puede, ¿por qué no? No sé qué, no sé cuánto. Ostras, esta película tiene muchas cosas que se han hecho en la serie de televisión y en la serie de televisión se le da un hate terrible y se dice que cómo va a hacer a Roberto esto, cómo va a hacer Flash esto, cómo va a hacer Oliver esto, no sé qué, no sé cuánto, y lo vemos en el cine y en el cine no lo criticamos. Ostras, que el cine triplica, cuadruplica todo el presupuesto de las series de televisión. Deberíamos pedirle un poco más de exigencia en algunas cosas a nivel guión y en algunas cosas como René Montoya pateando culos. Es que de verdad, porque muchas veces, es que he visto muchas críticas de, yo qué sé, que Batwoman ha podido con este si la Ruby Rose es un palillo. Ostras, sí, pero se supone que en este universo es Batwoman y Batwoman pues, es super badass y tal. ¿Por qué me tengo que creer yo que Batwoman no puede con un tío de 2 metros y me tengo que creer que la René Montoya, que es una señora, puede con un tío de 2 metros? Y eso en el es una señora. Una señora, señora. René Montoya fue perdida a Durango, tío. Hostia, fue. Y no hay, pero se le quedó, eso siempre queda, tío. Tiene más años que el fuego, ¿que sí, Javi? Pero más que el hilo negro. Más totalmente. Más que un bosque. Bueno, y ahora ya para acabar, ya, colofón final. La pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, con todo este desaguisado que tenemos del universo DC, en el que creéis que va a haber continuidad de Harley, bueno, creéis que en el Escuadrón Suicida, película que no es el Escuadrón Suicida, o sea, la anterior película era Escuadrón Suicida y esta nueva va a ser el Escuadrón Suicida, digo porque es como para facilitar las cosas al espectador de a pie, ¿sabes? Para ponérselo fácil. En esta película de James Gunn, ¿creéis que habrá pues participación de Harley Quinn? Está confirmada, me imagino que casi será testimonial, no creo que salga mucho rato en la película, no sé. Pues yo creo que va a ser de las protas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que no tengo entendido que haya tenido grandes periplos de rodaje ya. No... Yo no sé si Margot Robbie va a salir una película para no ser prota, ¿eh? De Escuadrón Suicida, tipo Escuadrón Suicida, no sé. Yo, vamos, y además Harley Quinn es de las pocas así más reconocibles que venden más de esos personajes. Como no la utilicen, no sé qué va a pasar. Y además James Gunn no va a querer trabajar ahí a muerte con Margot Robbie, sacarle todo lo que pueda a un personaje como Harley Quinn. Sin duda. No sé. Sin duda. O sea, querer es una cosa. De hecho, esa película, el primer origen, no era que fuera una continuación. O sea, todos lo hemos escuchado mil veces. Que es que no lo va a ser, pero sí. O sea, sí que lo es. Es una cosa es, muy está, rara. Está el Capitán Boomerang, está ahí. A todo, está Amanda Waller. No, es que iba a decir, a mí es que realmente me la trufa. O sea, es que me la retrufa, me la renata y todo. O sea, es que me da igual, tío. De aquí a allí ya veremos. Pues ahora, de momento, Wonder Woman, ¿no? Sí, sí. Wonder Woman junio. Y ya está. Y a pero, partir de ahí, iremos viendo. Escuadrón Suicida, yo creo que puede ser una película... Uf, eso puede petarlo, ¿eh? Esto sí que yo pienso que... Porque James Gunn, es que los personajes de Escuadrón Suicida le vienen perfectos, ¿eh? Sí. Sí. Esa puede ser la Guardiana de la Galaxia de DC y ya no nos estamos equivocando porque al fin y al cabo el mismo director le va a dar el mismo toque, pero con los personajes que se están viendo, las filtraciones, a mí me gustaron las filtraciones que salieron. Hubo muchas críticas, pero coño, James Gunn tiene dos cojones y si está adaptando a los personajes como en los cómics, le está poniendo los trajes de los cómics. A ver, ¿a quién le va a importar Jabalina? Verás, un villano como Jabalina que es que probablemente va a morir en el minuto 2. Pero los demás personajes que van a salir y el Capitán Boomerang, o sea, son personajes que pueden tener mucho juego, ¿eh? Y bueno, creo que Batman va antes, ¿no? Que es cuando suicida. Batman se estrena antes, me parece. Batman es en junio. Y cuando se estrena en agosto, creo que era. ¿Junio, creo que sí, sí. ¿Junio o marzo? No, pero junio, Batman. Pero cuando suicida no es en agosto de este año, ¿no? No, 2021. No, el que viene también. Mira. Sí. Tenemos Aves de Presa, febrero de 2020, ya lo sabemos porque lo hemos visto. Wonder Woman, junio 2020. The Batman, correcto, junio 2021. Escuadrón Suicida, agosto 21. Agosto. Black Adam, diciembre 21. Y Aquaman 2, diciembre 22. Black Adam es la que yo necesito en mi vida. Black Adam. Todos pues necesitamos sí, a Black Adam en la vida. Sí, sin ningún ingenio. Yo creo que Escuadrón Suicida va a ser una buena película, ¿eh? Sinceramente. Yo al final, visto lo visto, cuando venga, vendrá. O sea, yo ha quedado comprobado que hemos hablado mucho, hemos dicho mucho, le hemos dado muchos palos a muchas pelis, muchas series, y luego nos han callado la boca. Así que hacer, sí, se puede decir, pero al final, hasta que no te sientas en la butaca y se apagan las luces, no sabes con lo que te vas a encontrar. ¿No estás emocionado, Alex, por The Batman? Sí, ¿no me ves? Esta es mi cara de emoción. Muchos están tardando, ¿no? En sacar una foto del tío disfrazado. Pero al fin y al cabo es tu personaje favorito, o sea. Sí, pero hace mucho tiempo, pero no con Batman. O sea, en general yo el tema del hype ya hace mucho tiempo que trato de controlármelo mucho, ¿sabes? Y de no crearme falsas expectativas ni un hype desorbitado, porque luego, pues eso, nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Vamos a disfrutar las cosas conforme llegan, a su debido momento, vamos a ver que se filtre o que nos muestren alguna foto ya con el traje, vamos a ver cosas, vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver cómo se va sucediendo todo. Efectivamente, pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Tampoco me voy a entrar mucho en detalle en el argumento de la película, porque es que tampoco se puede entrar en el argumento de la película, entrar en detalle. Hemos dado un poquito nuestras opiniones, hemos comentado algún tema de debate. Yo creo que tu resumen inicial de la película es que la resume perfectamente. Es que son la película se resume en cuatro líneas y luego es una serie de paranoias esquizofrénicas, producto de una sobredosis de ácido, ¿no? O sea, es lo que es, pero pues con salpimentada con buenas escenas de acción y con una narrativa chula y que rompe la cuarta pared. Es que es poco más lo que se puede decir. O sea, está todo contado, está todo... Todos somos conscientes de qué clase de película es. Claro, esta película, ¿quién va dedicada a lo que va dedicado y contra quién va dedicada? O sea, pero entrar en eso sería otro debate, sería otra historia que creo... Que creo que aquí no es un tema que tengamos que tocar. No. O sea, de hecho, ni lo hemos tocado deliberadamente, porque no, para mí realmente no es un tema vital en mis sensaciones de la película. O sea, yo quería hablar de ella como producto cinematográfico basado en personajes de cómic. Y la otra parte, que es notoria, clara y creo que no es relevante en un podcast, sobre todo como el de Super Mario Planet. Me suda la huevera, sinceramente. Javi. Sí, no, que de todos modos yo creo que muchas veces tendríamos que hacer un poco ese ejercicio de autocrítica, de automentalización, de que no siempre podemos ver un producto porque sea más afín a lo que pensamos o a las ideologías que tenga la gente o lo que sea. O sea, en este caso, es lo que hemos dicho al principio, creo que todos. O sea, la única forma de poder ver y disfrutar Aves de Presa es o porque estás totalmente dentro de esa tendencia de cine protagonizado por mujeres en el que las mujeres son superpoderosas y empoderadas y en el que todos los hombres son malos, o porque, bueno, que eso puede funcionar muy bien para mujeres y ya está, o porque realmente te cagas en eso y lo que vas es a disfrutar de una película y el mensaje te la trufa, ¿no? O sea, yo en este caso sabía perfectamente, tan perfectamente como todos los que estamos aquí, que el mensaje de la película era ese y que eso no va conmigo, o sea, por ahí no me podían ganar. Sí. Pero lo que luego he visto en la película pues ha sido suficiente como para que diga, bueno, pues me lo he pasado bien. No es excepcional, no es maravillosa, no quiero volver a verla mañana, pero es una película correcta, con sapos enormes que tragarse por esa parte, pero correcta. O sea, que creo que hay que hacer un poco siempre ese llamamiento a que hay que darle oportunidades a los productos como producto y no como mensaje, porque no todos los mensajes van a ser de nuestro agrado, ¿está claro? Sin duda. Y no cabe duda que esta película, en otro marco, ¿vale? En otro contexto, pues probablemente pues sería una película de puta madre. Es decir, en el contexto de que empoderamiento y demás, a mí no me molesta. Realmente, sinceramente, veo la película y a mí como hombre no me ofende. Quiero decir que está bien, ahí se queda. Pero esta película en un marco, en un universo compartido y con una planificación de puta madre, donde estuviera todo bien montadito, bien ligado, pues bueno, pues es una chuche. Pero a mí me parece una película innecesaria en este marco en el que nos encontramos ahora. Está claro que por qué se ha hecho, para qué se ha hecho y para quién se ha hecho. Pero parece ser que el para quién se ha hecho al final no ha llenado las salas de cine. O sea, lo cual, pues igual la han cagado en la planificación. Bueno, pero eso es el riesgo que corre la persona o las personas que hacen este tipo de productos. Pero bueno, yo estoy escuchando por ahí, ya se dice por ahí, algún animal ha dicho que la culpa la tienen los hombres lectores de cómics que no hemos ido al cine a verla porque era una película para mujeres y dirigida para mujeres. Es decir, bueno, al final la culpa siempre la vamos a tener los mismos, ¿no? Cuando alguien quiere buscar algo, yo ahí no voy a entrar en ese debate. No, claro. Es que hagan lo que haga, si ahora te pones en un podcast como este, que estás pasando por alto obvias lo que es evidente. Si lo dices, porque lo dices. Si no lo dices, porque no lo dices. Si vas a verla, porque vas a verla. Si no vas a verla, porque no vas a verla. Claro. Al final, es decir, di lo que quieras, ¿vale? Que yo haré lo que me dé la gana. Iré a verla cuando la veré y me la compraré si me sale de los huevos. Y si no, pues no. Y ya está, tío. Y estas cosas al final no hay que darle, porque alimentas el fuego y alimentas a la bestia, tío, dándole más relevancia y más importancia de la que tiene. Sí, al final es ponerle gasolina a un fuego que arde, yo no sé si forzadamente, forzadamente incluso, porque yo creo que en la tesitura en la que nos encontramos ahora, en una sociedad moderna y en el primer mundo, yo no hablo de otras situaciones en otros países, no sé si tiene demasiada cabida el empoderamiento por el empoderamiento y porque sí, no sé, pero bueno, en cualquier caso esta película ya la hemos discutido, la hemos hablado, cada uno ha dado su opinión, no nos hemos querido meter en temas de empoderamiento y nada, porque realmente es que no tienen cabida en un poco de estas características, y vamos a ver cómo acaba funcionando en taquilla, cómo vienen las siguientes películas del universo DC, y bueno, muy pronto pues otros podcasts hablaremos de nuestro Superman, que es el que más queremos, el que más añoramos, y que no sé, que si algún día alguien lo quiere rescatar y poner una película en el cine. Eso sí, intenté cumplir un poquito con el canon, ¿no? Es, no sé, que no vayamos ahí, no hagamos un canario negro de Superman, ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir, a ver, que nos gusta un poquito el canon. Es imposible. No es imposible, pueden hacer una película de Superman con un Superman a lo Pattinson, o un Superman pues no, de no, Superman. No lo creo. No lo crees. No descarten nada. Bueno, con Batman ya importante para eso. Con Batman ya lo han hecho, el primer paso ya lo han dado. Ya anda, como funcione eso, cuidadín. Pues nada, chicos, Álvaro, muchas gracias por pasarte por aquí, por acompañarnos hoy. Nada, un placer, ha sido un ratito muy muy bueno, era también el primer debate que hacía en de Aves de Presa, lo hago aquí en este podcast, creo que durante esta semana haremos también en el canal Roberts otro debate con más compañeros para que den su opinión, y que son opiniones además variadas. Yo creo que esta película, y algo que no hemos comentado, y con esto concluyo, es que ha dividido otra vez al fan de DC, creo, un poco. No, ¿una película de DC que divide? No puede ser, hombre, Álvaro. No sé qué película habrá visto. Aquaman y Shazam, nos veníamos de un camino que parecía que todo había cambiado, ¿no? Con Shazam y Aquaman, todo parecía que unía otra vez a los fans de las películas. Con Aquaman sí, con Shazam... Tía, yo creo que Shazam fue una película que en general, en líneas generales, a ver, que no fue la gran cosa, pero en líneas generales gustó. A lo mejor había alguno que no le gustó, pero tampoco se llevó un hate desmedido. Pero es que Aves de Presa es o blanco o negro, ¿eh? No hay un término medio. Y yo creo que es el término medio el que deberíamos buscar, porque para mí es una película entretenida que cumple su función y se está llevando demasiado hate. También se está llevando demasiadas alabanzas, vamos a decirlo, por un sector de aficionados que creo que... Bueno, todavía estoy recordando el crítico que dijo que era lo mejor desde la trilogía de Nolan. O sea, estamos locos. Estamos un poco locos. ¿Cuánto le habían pagado, no? Claro, pues Warner creo que ha dejado algún que otro maletín, ¿eh? ahora no es Disney solo la de los maletines, me parece a mí. Pero bueno, que al final yo creo que lo interesante y lo bonito de DC ahora en el cine, creo que empieza ya. Empieza con Wonder Woman y vienen películas que a mí me parecen muy, muy atractivas y que pintan muy, muy bien. Y esas son las que yo tengo ganas de ver y espero estar aquí debatiendo con vosotros, pues Wonder Woman, Batman, Escuadrón Suicida, Shazam, Black Adam, Aquaman, todas esas películas que yo creo que sí que son casi un seguro, podría decir yo, por diferentes motivos, en taquilla y espero y deseo en crítica también. Pues te cojo la palabra, ¿eh? Hombre, por supuesto. Te miraré. Si me has invitado a ver de presa, no me vas a invitar a Batman, cabrón. Sí, tío, que me ha hecho un favor porque macho me veía más solo que la una. Me veía haciendo un monólogo de la película. Menos mal que al final los amigos han apuntado porque macho no han querido. Exacto, los Old Dicks. Al final esto va a quedar como el podcast de los Old Dicks para este tipo de cosas. Bueno, Old Dick Mayor del Reino, Alex. Gracias, tío, por pasarte por aquí. Un placeraco, tío. Sabes que llevo desde la semana pasada que lo propusiste. Esperando que fuera lunes por la noche. Por cierto, poco se ha dicho del DJ que había en el pase que visteis de Ave de Presa, ¿eh? Poco se ha dicho. Poco se ha dicho. ¿No te hiciste poco se ha hablado de lo que os han dado a todos los que han venido al pase de prensa y a todos los influencers que han ido, porque vamos, hay una movida, pero bueno. Pues nada, yo me lo pasé de puta madre. Aparte, fui el más fuerte, ¿verdad, Javi? Fui el más fuerte del pase, sí. Reventé la máquina esa. No es un mérito, pero pero sí, pero fuiste el más fuerte. Sí. Acero puro. La porra manda. Bueno, Javi, merci por pasarte con tanto faena que tienes, tío, tanto libro, tanto vídeo y tanta historia. Buena leche, tío. Pero es que, a ver, o sea, a mí me dicen, a ver, de presa, yo ahí estoy. O sea, mañana mismo hablar de esto. O sea, si Álvaro me invita también al debate, que tengo por ahí, me ha llegado una notificación con un pajarito, ahí estoy. O sea, a ver, de presa, tío. O sea, claro que sí. ¿Qué más se puede pedir? O sea, ¿De qué puedo hablar? ¿De la próxima película de Superman? No, claro que no. Pues a ver, de presa, tío. Ya está. Mola. Pues nada, chicos, me despido, un abracito y pronto nos volvemos a ver, esperemos ya con una cosa un poquito más de nuestro target, ¿vale? Bueno, señores, un abrazo y nos vemos pronto.